Hablamos en Radio Crash. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este espacio que hemos dado en llamar Hablamos en Crash. Ya sabéis, un programa que realizamos todos los que en esta, vuestra, nuestra emisora, hacemos programas habituales, pero que, bueno, pues los motivos que sean no tienen cabida en ese espacio que realizamos. Yo el que realizo habitualmente es Músicas en la Tarde y hoy tenemos aquí el privilegio pues de a contar con una persona que nos viene a contar su vida, su experiencia y sobre todo que nos dedica su tiempo. Y ya le voy a dar las gracias por anticipado, Pedro, a ver si lo digo bien, Pedro Giltoniel, ¿no? Muy buenas tardes, muchas gracias, un placer estar con vosotros aquí compartiendo. No, yo creo que el placer va a ser de todos los que estamos aquí y de los que estáis ahí al otro lado, por lo que nos tiene que contar Pedro. Pero también, aparte de contar un poco la biografía, primeramente, bueno, voy a leer un poco su biografía. Él nace en Madrid en el año 1974 y siempre ha tenido una tendencia natural con la que compartimos y nos identificamos mucho el viajar, sobre todo especialmente por Asia, luego ya hablaremos de ello, ¿no? Estudia en Filología Hispánica en la Complutense de Madrid, trabaja allí en Madrid como profesor de inglés y hace ya unos años pues se vino a Asturias a ejercer también de profesor de, no sé si de inglés o de español al final. De todo un poco, llevo ya casi 13 años, en octubre era 13 años que llevo por estas tierras y empecé, pues sí, como profesor de inglés, derivé a profesor de español para extranjeros y he estado trabajando en muchísimas bibliotecas del occidente como coordinador o director de talleres de lectura, de animación a la lectura y a la escritura creativa. Muy bien. Bueno, pero el motivo de que Pablo está aquí, aparte por el viaje, tenemos que darle las gracias, ya lo he dicho al principio, pero también hay que agradecer a Pablo Canalís, ¿no?, que ya lo conocéis todos del programa de que realizo habitualmente, el de Músicas en la Tarde, porque él estuvo aquí hace casi un año. Estamos grabando el programa a finales de agosto de 2013, ¿no? Y hace un año aproximadamente Pablo Canalís nos vino a presentar su trabajo, Folclores Imaginarios, en el que había toda una panoplia de instrumentos y era un trabajo realmente fantástico y maravilloso. Y el libreto, yo me imagino que lo conoces, ¿no, Pedro? Claro, doy fe. Lo que pasa es que es muy curioso porque yo conocí a Pablo físicamente, nos encontramos en una calle de Luarca primero, me parece, y luego en su casa, justamente también hace un año aproximadamente. Creo recordar que en julio o agosto del año pasado. Y fue también por motivos culturales y asiáticos, por ganas de amigos comunes, nos motivaron mutuamente a hablar de instrumentos musicales, de música y de cultura asiáticas, y concretamente por una arpa de boca que tanto le gustan a él, de la que hablaremos más tarde si queréis, que se llama Mukuri, que es el arpa tradicional de los Ainu en el norte de Japón. Y bueno, pues me presenté en su casa de veraneo, ahora casa oficial en Otur, con este arpa, y a partir de ahí empezamos. No pudimos dejar de hablar hasta hoy, después de un año de música, cultura y otras culturas, ¿no? Bueno, pues es un buen motivo, así que gracias, Pablo Canalís, por ponernos en contacto, porque también hace, yo no sé cuándo nos conocimos, que coincidimos en la calle, ¿no? Y desde entonces que lo tenemos pendiente la entrevista. Es verdad, veníamos además de hacer un taller juntos esos días en Ibias, relacionando pues eso, las músicas de todo el mundo con las de Asia, y efectivamente coincidimos en Oviedo y íbamos a ver una exposición de instrumentos del mundo en ese momento. Mira, de eso no me lo recordaba, pero sí, es verdad. Había una exposición, creo que era en el auditorio, sobre instrumentos o alguna zona de este nuestro pequeño planeta que tiene instrumentos. Bueno, ya sabemos por qué se conocen y por qué Pedro Giltoniel está aquí, y vamos a hablar con él de eso, precisamente de un viaje que hizo en el año 2011, si no veo mal aquí, sí, en febrero de 2011 o no. Empezaste en julio de 2010 y acabaste en febrero de 2011, un viaje que lo llevó por gran parte de Asia, pero luego hablaremos de ello. Lo primero que quería preguntarte, Pedro, es, a ver, ¿cuándo empezaste o cuándo sentiste la atracción por viajar, no? ¿O qué es lo que desencadenó ese deseo de conocer el mundo? Bueno, yo siempre cuento que hay dos momentos en mi vida y los dos tienen que ver con la literatura y con el cine. Yo era muy pequeñito, creo recordar, y he contrastado un poquito datos con mi madre, que tenía unos 6 años aproximadamente cuando se proyecta por Televisión Española la serie Marco Polo de la RAE, y yo sufro un impacto tremendo y digo que yo de mayor quiero ser Pedro Polo y viajar y conocer esas tierras, ¿no? Curiosamente, digo origen literario, aunque yo lo descubrí cinematográficamente, porque luego sabría que Marco Polo habría escrito un maravilloso libro después de su viaje, que se llama El libro de las maravillas, y que luego contaré que fue mi libro de cabecera, evidentemente, para mi viaje. Y el segundo momento es un poquito más tarde, creo que ya debería contar con 9 o 10 años, hubo otra serie de televisión tremenda también, me impactó muchísimo, que se llamaba Shogun, no sé si os acordáis, sí, con Richard Chamberlain, que resulta que estaba basada en una novela de James Clavell. Y eso tampoco lo sabía entonces. Y bueno, pues yo entonces descubrí que el sitio ya para ir no solo era visitar toda Asia, sino que quería llegar a Japón. Posteriormente descubrí que Marco Polo nunca pudo estar en Japón, su viaje nunca se pudo realizar, porque cuando él estuvo con Kublai Khan, en dos momentos de la historia, Kublai Khan intenta conquistar Japón y fracasa, porque los mongoles eran muy buenos jinetes, pero muy malos constructores de barcos. Y además los japoneses viven en islas y son expertos navegantes. Y ayudados por los tifones del verano, hundieron por 2 veces la flota mongol y jamás se pudo llegar allí. Entonces yo quise hacer el viaje que le faltó por hacer a Marco Polo, intentar llegar donde Marco Polo no había podido llegar y Pedro Polo sí. Bueno, Pedro Polo es el segundo nombre artístico, ¿no? Porque Giltoniel, me explicabas ahora que es un nombre artístico, sí, ¿no? Sí, también. Me gusta mucho camuflarme y según el momento vital, pues pasar a recoger un rol o personaje distinto, ¿no? ¿Pero con cuál te sientes más a gusto? Bueno, yo creo que viajando soy Pedro Polo, sí, porque además ha sido un personaje que eso no lo sabía, no me lo esperaba, me ha abierto muchísimas puertas en Asia. Ya hablaremos de cómo ha sido el viaje, adelanto ya que ha sido huyendo de las ciudades, visitando muchas zonas rurales. Y era en las zonas rurales decir 2 palabras mágicas que eran Marco Polo y de repente se hacía un corro alrededor y la gente decía que este viajero viene de España siguiendo los pasos de Marco Polo y automáticamente tenía comida y alojamiento gratuito asegurado. Sí, o sea que ellos son conscientes de la importancia o conocen a Marco Polo, mucho, ¿no? Mucho, mucho, ¿sí? Porque os recuerdo que el Imperio Mongol conquistó China, cosa que a los chinos no les gusta nada recordar. Qué raro. Y que Marco Polo era el consejero o el ministro primero de Kublai, del nieto de Genghis Khan. Entonces, ha sido una figura que ha tenido mucho calado en Asia, y también porque es la primera vez, y a mí es una figura que me gusta mucho por esto, que Occidente y Oriente se sientan para hablar de igual a igual. Marco Polo era un mercader que fue viajando con su tío y con su padre y no fue a hacer la guerra a ningún sitio ni a conquistar a nadie. Es más, lo bonito es que cuando Kublai lo ve llegar, le dice: siéntate y cuéntame cómo es Venecia, ¿no? Y Marco Polo se queda 17 años a su servicio y aprende las diferentes lenguas que había en China, que ellos, ¿no?, también aprenderlas, y llega a ser su consejero. Es un modelo a seguir, me fascina. Oye, lo de que estuvo 17 años, yo sé que hay una pequeña controversia en que si estuvo, digamos, secuestrado, entre comillas, ¿no? O estuvo de su propia voluntad. ¿Tú qué crees? Bueno, muy difícil de saber, ¿no? Claro. Porque, claro, la historia la cuenta él y tampoco la cuenta él, porque luego tiene encima la mala suerte de caer prisionero de los genoveses y en la propia celda le cuenta a Rustichello de Pisa toda su historia. No sabemos realmente, ¿no? Hombre, yo es que soy muy soñador, entonces le veo como un gran aventurero, uno de los primeros aventureros de la historia. Y en cualquier caso, sí es verdad que su manera tan apasionante de describir lo que ha visto, y luego las crónicas de Asia, que también a lo mejor en Occidente las tenemos un poco olvidadas. En las crónicas de Asia se le menciona muy levemente, muy pocas veces aparece, es verdad, en las de Kublai, pero ha calado muy hondo en la cultura asiática. Y entonces sí que es verdad que a lo mejor sí que dejó una huella de persona muy dispuesta y muy capaz de adentrarse en la cultura y de respetarla. Oye, otra pregunta. Estudias filología, ¿no? Uh-huh. ¿Eso lo estudiaste porque te gustaba o era una carrera? ¿O tiene algo que ver con ese afán de conocer ya lenguas para facilitarte el hecho de salir al mundo? Yo creo que las cosas no son por casualidad, aunque en este caso sí que el azar ha jugado un papel fundamental en toda mi vida. Yo empecé a escribir con 9 años. Un día de repente me levanté, es una historia muy larga, que si no, no terminamos hoy, pero un día sentí la necesidad de escribir y empecé a escribir. Historias casi siempre de ficción, que venían a mi imaginación, y casi siempre con lugares lejanos, ¿no? Entonces le pregunté a la maestra de entonces, yo estaba en quinto, sexto, no, tercero, pero le preguntaría años más tarde, cuando estaba en séptimo de aquella, mi profesora de lengua, y me dijo que para ser escritor lo que tenía que estudiar era periodismo. Fíjate lo que son las cosas. Uh-huh. Pero bueno, la nota de la selectividad no llegó para estudiar periodismo. Entonces empecé a buscar carreras que estudiar, porque sí que tenía muchas ganas de ir a la universidad y estudiar algo relacionado con los libros. Y descubrí que había una carrera que se llamaba Filología Hispánica, donde se estudiaba literatura. Y dije, pero entonces esta es mi carrera. Y tuve la suerte de enamorarme completamente de lo que estudié y que luego fuera mi profesión. Entonces, por eso te digo que el azar siempre está ahí, ¿no? Ya, pero el azar, me extraña un poco que, no sé, teniendo ya un poco, yo me imagino que a esa edad, cuando ya ibas a la universidad, que ya tendrías un poco la idea de viajar, ¿no? ¿Por qué no aprendiste, digamos, o filología inglesa, que, bueno, el inglés lo sabes, ¿no? Pero siempre ha abierto y sigue abriendo muchas más puertas en comunicación, ¿no? Pues también barajaba estudiar filología italiana en aquella época, porque el italiano siempre me ha llamado mucho la atención. Bueno, el caso es que por diferentes azares terminé estudiando eso, me encantó, y ahí empecé a conocer gente que venía a estudiar de fuera, con becas Erasmus o con otros tipos de beca, y entonces para mí fue un descubrimiento. Tengo que decir que aunque soy madrileño de nacimiento y asturiano de adopción, soy la tercera generación de madrileños en mi familia. No he tenido pueblo nunca, y eso yo creo que ha hecho que yo siempre tenga ganas de descubrir otros mundos, de irme a los sitios donde mis amigos iban y yo no podía ir. Siempre he querido ir fuera, conocer el mar, conocer la montaña. Y entonces, a partir de la universidad, lo que ocurrió es que encontré otros cuantos locos que encima se dejaban llevar y me apoyaban. Entonces fue muy fácil viajar, y precisamente nuestro primer viaje como grupo juntos fue a Asturias y a un lugar maravilloso que se llama Luarca. Bueno, pues ya sabéis dónde está Pedro Hilton, ahí en Luarca, o Pedro Polo, que vive en este pueblo asturiano de tan... Bueno, oye, Luarca yo lo conozco desde hace muchos años, ¿no? Y ahora ya tenemos que hablar de Luarca de abajo, de arriba, o Luarca nueva y la Luarca la vieja. ¿O todavía no existe esa distinción? Hombre, yo creo que sí, que bueno, ya desde ahora que estudiando un poquito la historia, desde hace muchos años existe, sobre todo desde principios del 20, pues... Me refería a las nuevas urbanizaciones que en la parte de arriba, ¿no? Sí, sí, no, pues totalmente, sí, es hacia donde puede crecer naturalmente el Luarca, que es un valle muy cerrado, el Valle del Río Negro, y solo puede crecer hacia arriba, pero que ya en su época, si hablamos un poquito de la historia de las casas de indianos, las casas coloniales de finales del 19 y principios del 20 era la zona residencial, y bueno, es un poquito hacia donde se ha podido extender geográficamente Luarca ahora también. Sí, hacia la rasa costera, ¿no? Creo que se llama así, ¿no? La rasa costera arriba, por un lado, y hacia el interior, hacia la montaña por el otro, porque la zona del río está bastante ocupada por seres humanos actualmente. Oye, ya lo mencionaste algo, pero acláranos. ¿Por qué llegas a Luarca? ¿Por el deseo de tener un pueblo de fin de semana familiar? Uy, eso nos llevaría también otra historia. Bueno, llego también por casi como que siempre por azar. Por un profesor de filosofía que tuvimos en tercero de bachillerato, tercero de BUP, entonces, en Leganés, que era, es mi pueblo de adopción también en Madrid. Y él nos dice que la excursión de fin de curso no va a ser ni a Grecia, ni a Holanda, ni a ningún país exótico, sino que va a ser a Cantabria, que es su tierra. Y bueno, pues efectivamente hacemos esa excursión. Resulta que él está, tiene como compañera sentimental a una chica asturiana, termina siendo profesor en Salas, y venimos un grupo de 6 personas cuando ya estamos en COU, es decir, con 18 años, a visitarle en Salas. Nos atienden maravillosamente y preguntamos algún sitio para descubrir en Asturias, él nos dice, pues ir a Luarca, que os va a gustar mucho. Y yo con 17 añitos, a punto de cumplir 18, 17 años, en el carnaval del 93, si no recuerdo mal, 92, perdón, carnaval del año 92, en marzo, llego a Luarca y flechazo amoroso. Y entonces les digo a mis compañeros, este es el sitio, yo me voy a quedar. Todos me tratan de loco, evidentemente, ¿cómo te vas a quedar? Mira, aquí en un pueblo. Y bueno, pues 9 años más tarde cogí mi mochila y me vine para acá sin decir nada a nadie a empezar una nueva vida. Bueno, entonces intuyo que desde Luarca es donde empezaste este viaje de un año y pico, ¿no? Del cual vamos a hablar. Bueno, no fue exactamente así. Sí era lo pactado. El viaje, digamos que resume muchísimos sueños durante 30 años que he tenido. Pues la idea era tener un año para poder hacerlos. Porque, como has dicho antes, el viaje tuvo dos partes. Una sí es verdad que terminó en febrero de 2011, pero eso era la parte nómada. Pero luego desde febrero hasta agosto, que es la parte japonesa, un poco menos nómada, aunque al final también... es ya todo en Japón. Entonces digamos que fueron 7 meses y medio para llegar a Japón y 6 meses en Japón. Pero volviendo un poquito a la pregunta, la idea es, me he perdido ahora mismo. Bueno, nada, no te preocupes, que el viaje, digamos, que surgió o lo iniciaste en Luarca. Sí, así. ¿No? Entonces tengo un grupo de una familia conocida en Avilés, de una familia ucraniana, y como os digo que intento poner todos los sueños en ese viaje, me han invitado a ir a Ucrania. Llevan años invitándome a ir a Ucrania y digo, bueno, pues iré el año que vaya hacia Japón, nos pilla de paso Ucrania y podemos ir, ¿no? Entonces la idea era salir en coche desde Avilés, ese era el plan original. Pero mi visado ruso tardó más de la cuenta. Bueno, aparte que hubo un problema con el visado de Mongolia, no tenemos embajada de Mongolia en España, hubo que mandarlo a Barcelona al consulado, por motivos festivos y porque no sé qué hicieron, perdieron mi pasaporte, se retrasó, con lo cual, bueno, fue toda una... en cadena, un retraso en cadena, y me impidió salir la fecha que teníamos pactada, que era el 30 de junio. Salir de Avilés. Pues yo estaba en Madrid todavía gestionando mis 3 visados. El visado de Mongolia, el visado de China, el visado de Rusia. Porque para el resto de lugares a visitar no se necesitaba visado que yo tenía en mente. Conclusión, que mi viaje empieza con 8 días de retraso y ellos ya están en camino. Han alquilado varios hoteles o han reservado varios hoteles en la Costa Brava, en la Costa Azul francesa y en Italia, y les pillo en Italia. Entonces, una vez más el azar... me había propuesto 4 normas en este viaje, que era no utilizar un avión, no utilizar cámara de fotos, ni internet, ni teléfono móvil, y el primer día tuve que romper mi primera norma, porque busqué trenes, autobuses para llegar a Ucrania, y todo era carísimo o tardaba muchísimo en el tiempo. Entonces, buscando ofertas por avión, encontré una muy barata, y el lugar más barato, fijaos cómo es el azar, era Venecia, para volar desde Madrid. Entonces, la sorpresa es que cuando llego a Venecia, a las 7 de la mañana, nunca se me olvidará. Además, ver Venecia desde arriba sin nubes es un regalo, ver todos los canales, que no solo es la ciudad, sino todos los alrededores. Aterrizo allí, descubro que el aeropuerto se llama Marco Polo y me hace un guiño casi de ojo, y entonces empiezo allí a leer el libro de las maravillas de Marco Polo. Entonces descubro que, claro, que no podía ser de otra manera y que el viaje tenía que empezar en el mismo sitio que Marco Polo. Oye, y esas 4 reglas que acabas de mencionar, ¿por qué? Pues un poquito porque soy un poquito tecnofóbico, lo siento. algo pasa a las máquinas, espero que esta grabación se llegue a buen puerto correctamente. Sí, tengo problemas con las máquinas, no nos llevamos muy bien. Eso de que no nos podamos mirar a los ojos a veces me preocupa, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, pues no le pongo toda la atención y el cariño que debiera. Y por otro lado, quería hacer un poquito, hablando en serio, el viaje que había hecho Marco Polo 700 años antes, en la medida de lo posible y salvando las distancias, ¿no? Pero sí un poquito volver a recuperar la figura del viajero, no del turista. Alguien que viaja en solitario, donde lo importante no es hacer fotos. Soy escritor, como he dicho, entonces mis fotos las hago con palabras. Lo que se llevaba era muchos cuadernos y muchos libros. Entonces, si yo tenía que, digamos, guardar en la retina alguna o en la memoria algo que te emociona, pues uno haría una foto, un fotógrafo, yo escribo un poema o dejo unas notas sobre lo que me impresiona. Entonces, esa es mi manera de viajar y de trabajar. Y el resto un poquito pues va unido, ¿no? Pues el hecho de hacer un viaje como lo hacían los viajeros antes del siglo XX, pues supone prescindir un poquito de la electricidad, entonces no tener baterías que recargar, cables que enchufar y desconectarnos un poquito, porque creo que también es verdad que estamos un poquito saturados de conexión eléctrica en el mundo en que vivimos, ¿no? Un poco de incomunicación voluntaria, ¿no? Sí, sí, bueno, pero a otra comunicación a otros niveles, ¿no? Bueno, sí. Pero sí, yo evidentemente llamaba a mi familia, hay cabinas en muchísimos sitios y la comunicación se produce, pero digamos, no ser dependiente de aparatos que es verdad que te pueden salvar la vida en un momento determinado, pero que también a veces abusamos del uso, ¿no? Sí, eso se nota mucho. Yo cuando viajo, pues lo meto todo en una caja de plástico, son todo cables, cargadores de esto, de lo otro, porque no sé qué, ¿no? Y es una cosa que, bueno, andando un poco en este tema, yo sí comparto contigo el que antiguamente las cámaras de rollo eran todas mecánicas, ¿no? Y entonces es una maravilla porque sabías que nunca te iba a fallar, ¿no? En cambio ahora las digitales, pues eso, que si el cargador, la carga, la batería, la duración, en fin, todo esto es un enorme problema que sí es verdad, ¿no? En este medio conoces muy bien de lo que estamos hablando. Sí. Bueno, oye, la pregunta, Marco Polo, ¿no? ¿Y cómo planificas la ruta? Porque llegaste a Ucrania en avión, me has dicho, ¿no? En avión hasta Venecia. Desde allí me recogen los amigos con los que pensaba hacer el viaje de Avilés, la familia ucraniana, y ya me recogen en el aeropuerto Marco Polo. Uh-huh. Paso toda la mañana, como os digo, visitando Venecia y leyendo el Libro de las Maravillas, y comenzamos viaje en coche durante 3 días, pasando por Croacia, y terminamos Hungría y terminamos en Kiev, la capital de Ucrania. Allí me quedaría 3 semanas con ellos, muy mimado, muy cuidado. Ahí todavía era mi etapa turista y bueno, y descubriendo un poquito el país también gracias a ellos, por ser de allí, muy generosamente, conociendo a su familia entrañable y practicando lo poquito de ruso que pude practicar porque sabía que me iba a hacer falta para lo que me esperaba el primer país a visitar en solitario. Y desde allí, pues hay un transiberiano, como lo conocemos aquí, un tren que cruza Siberia, que me lleva durante 5 días con sus 5 noches entre Kiev y el lago Baikal, ya en zona rusa. Estuviste en el Transiberiano los 5 días sin parar, ¿no? Sí, bueno, sin apearte. Pero es una forma muy curiosa de viajar porque cambia la máquina y digamos que tú no sales del vagón. El vagón siempre se queda y tú siempre estás con la misma gente, salvo que se apeen. Sí, 5 días con sus 5 noches, con algunas paradas de entre 30 minutos a 5 horas, según el tráfico que tengan. Pero muy importante decir que Transiberiano es cualquier tren que cruza de este a oeste Rusia. Sí, que entonces, no solo hay uno. No solo hay uno, hay muchos y varios durante el día. Entonces sí que te ponen en el mismo vagón a las personas que vas al mismo destino. Así es como funciona un poco. O sea, que no cambias tú de tren, no haces transbordo, por decirlo así, sino que el tren cambia de vagones según el sitio al que vayas, se van colgando y descolgando. Ah, mira, eso no sabía. O sea, que van cambiando los vagones y lo enlazan con otro tren que sigue la ruta, exacto, ¿no? Porque todas las estaciones de las ciudades rusas tienen como 5 o 6 vías y andenes, entonces están preparadas para eso. No sé si conocéis que el origen del Transiberiano fue para facilitar el traslado de tropas por motivos del invierno o la nieve. El zar decidió llevar, pues que ya los caballos y los carros de combate quedaban muy torpes, y él estamos hablando de 8.000, 10.000 kilómetros que cruzar, una barbaridad. Y entonces, bueno, cuando con la revolución industrial empiezan a descubrir que el ferrocarril es muy rápido, pues ese es el origen del Transiberiano, ¿no? Hacer cruzar una ruta este-oeste que todavía se puede aprovechar hoy y que tiene multitud de precios. Evidentemente, ahí empieza mi temporada viajera, mi época viajera, y es a muy bajo coste y conviviendo con la población local, que es una de las cosas, otra de las joyas que se lleva uno cuando es viajero. Sí, porque me imagino que en el Transiberiano el funcionamiento es que el billete más barato es en el que no tapeas, ¿no? ¿No? No, te lo pregunto porque esa información, por ejemplo, pues no la tengo, ¿no? A ver, pero me imagino que será eso, ¿no? El que hace el viaje continuo saldrá más barato que el pues que no, igual para mejor. Todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Por lo que yo he descubierto, ya os digo que yo hice esos 8.000 kilómetros entre Kiev y el lago Baikal del tirón. Pero sí es verdad que, por ejemplo, el Transiberiano al llegar al lago Baikal se divide en dos, Transmanchuriano y Transmongoliano, y luego a su vez, un poquito más adelante en Ulan-Ude se va a dividir entre Transmanchuriano y el que conocemos como Transiberiano, que llegará hasta Vladivostok. Con lo cual son 3 rutas diferentes en una, ¿no? Todo se llama Transiberiano, pero son 3 rutas. Entonces, si tú te apeas justamente antes de la frontera y coges un transporte local y luego vuelves a tomar un tren ya nacional, el importe es mucho más barato y te llevas la ventaja de viajar como viaja el resto de la gente, que sí se sabe el truco y no quiere pagar un billete internacional. Claro. Entonces, lo que he descubierto es justo lo contrario, que haciendo trayectos cortos y utilizando transporte, digamos, nacional más que internacional, no solo es mucho más barato, sino para mí como viajero mucho más enriquecedor e interesante. Mucho más gratificante, ¿no? Y mucho más sostenible también, porque al fin y al cabo estás invirtiendo en las empresas familiares de la gente de allí, ¿no? Oye, el viaje te cambia por dentro, te cambia la percepción de ver el mundo. Uf, mucho, mucho. ¿Mm? Ahora ya 2 años vista ya puedo decir que sí. Yo creo que sí, me ha cambiado. En lo esencial no, porque yo creo que para hacer este viaje tienes que estar muy preparado también psicológicamente, ¿no? Porque no hemos dicho que voy solo con mi mochila, sin apenas dinero, y proponiéndole trueque a la población local. Enseñar casi siempre inglés o español a cambio de recibir comida y alojamiento, ¿no? Entonces, me ha cambiado, por ejemplo, en ser todavía mucho más optimista. Siempre lo he sido, pero es que ahora creo que no puedo dejar serlo por lo que he descubierto. Y he descubierto que la gente allá donde viajas es maravillosa. Y ha sido mi mayor tesoro. Cuando alguien me pregunta, ¿qué es lo más bonito que has visto? Digo, gente, ¿no? Gente dispuesta, un extranjero que no conocen de nada y que viene con su mochila y sus barbas grandes, abrirle su puerta hasta la cocina y decir, come con nosotros, vive con nosotros y haz todo con nosotros, y encima quieres pagarles, agradecerles algo. Y en Asia la hospitalidad es así, muy estricta, y dicen, ya lo harás por nosotros cuando vayamos a España. Yo digo, en España todo lo contrario, el que viene parece que es el que se siente obligado a pagar, ¿no? Porque está molestando, ¿no? Entonces digo, lo lleváis claro, y os decía yo en broma, que en un sitio y en otro siempre os va a tocar pagar. Pero sí es verdad que esa es la gran joya y el gran aprendizaje, ¿no? Entonces te puedo decir que siempre mi puerta de casa está abierta para gente, pero ahora todavía muchísimo más. Es algo que me gusta poner en práctica. Y luego hay una cosa maravillosa que ha sido el gran descubrimiento también, y es que cuando tú vas a un hotel, por pequeño que sea o por modesto que sea, y tú pagas, pues tú das, tú, digamos que pagas por un servicio y la gente cobra por un servicio y ahí se acaba la historia. Puede llegar a haber una amistad, más o menos. Pero hay un vínculo muy especial cuando tú vas viajando y sabes lo importante que es para ti no dormir al aire libre cuando las temperaturas son muy extremas, como en el caso del Tíbet, donde estuve más de un mes, donde el termómetro nunca subió por encima de los 0 grados. Entonces, cuando alguien te da su casa de manera generosa, sin conocerte de nada, pues tú estás muy agradecido con esa persona y quieres tener algún detalle. Pero es que cuando haces ese detalle, como no se lo esperan, y en su cultura les rompe esquema, ellos quieren tener todavía más detalles contigo. Y tú, como tu cultura es lo contrario, también quieres tener más detalles con ellos. Y sin darte cuenta, se ha creado un vínculo muy especial que casi podríamos decir que roza la amistad, ¿no? Y ahora yo estaré encantado de que vengan a verme. Entonces, es otra manera de viajar que recomiendo infinitamente, mucho más sostenible para todo el mundo y sobre todo que va de corazón a corazón. Y eso me hace que ahora ya no puedo viajar de otra manera. ¿Tú crees que este fenómeno que nos estás contando tiene algo que ver con la tradición nómada que hay en toda Asia? Sí. Sí, ¿no? Muchos sí, en muchos lugares sí. Pero te puedo decir que Japón, que no ha tenido nunca una tradición nómada, donde es más difícil hacer trueque con la gente, dicho sea de paso, en un primer momento. Pero una vez que te conocen, la gente te abre absolutamente las puertas de su casa y de su corazón. O sea que sí es verdad que culturas como la tibetana y la mongol son culturas muy hospitalarias con el forastero, porque saben que es la esencia de su vida. Se la están jugando, ¿no? Si no son así. Pero me ha sorprendido que en otras culturas menos nómadas, donde no se mueven tanto, también existe. Y yo creo que tiene que ver un poquito con el hecho de mirarnos fijamente a los ojos y ver que no escondemos nada y que al fin y al cabo somos seres humanos con diferentes culturas, que en lo cultural somos diferentes, pero que en la esencia más. Y además luego las culturas se tocan, porque si un día nos ponemos a hablar de las culturas, por ejemplo, asturiana, ya que estamos aquí, y japonesa, os puedo contar un mogollón de similitudes, ¿no? Para empezar y para abrir el aperitivo y las investigaciones a nuestros oyentes, que descubrí hórreos en Japón, por ejemplo. Sí, de eso te iba a preguntar, porque me imagino que será en el norte, ¿no? Con los Ainu, ¿no? Pues los Ainu tienen un tipo de granero que no es precisamente un horrio, es algo mucho más pequeñito, lo que yo he descubierto, qué pena que no pueda explicaroslo con fotos, pero bueno, para que os hagáis una idea, es una especie de, no sé, de casi de casa de pájaros un poco más grande, aquí se utilizan para las gallinas, he visto que hay una especie de, como horrios pequeños, donde sí, se meten el gallinero, sí, pues algo así. Los que yo he visto son concretamente de Okinawa, y de las islas Amami, que están entre Okinawa y las islas principales de Japón. Y luego el sur de Kyushu, de una de las islas más meridionales de las 4 principales de Japón. Ahí hay todavía tradición de graneros y, bueno, gran incógnita, ¿no? Lo de siempre. paralelamente dos culturas llegan a la misma conclusión por diferentes métodos. Influencia europea en Japón a partir del siglo XVI o viceversa. Yo también me quedé sorprendido años hace en Turquía, donde también vi un hórreo, más bien una panera gallega, ¿no?, que me llamó muchísimo la atención, y ahí estaban, ¿no? O sea, digo, coño, o sea que al final todo estaba entremezclado y unido, ¿no? Mucho, mucho más de lo que imaginaba. Oye, conoces las culturas, forma de vida, pero supongo que, bueno, en el Asia, ¿no?, en cualquier parte, algo fundamental, aparte de la gastronomía, que si eso hablamos también, ¿no?, es la religión, ¿no? Uf, hay mucho que decir también. Hay mucho, ¿no? Bueno, para empezar, decir que yo no soy religioso, entonces es otra cosa que es muy difícil entender en Asia, ¿no? Cuando te preguntan por qué no eres religioso, y claro, tú hablas un poquito de la historia reciente de tu país, que posiblemente tenga que ver cómo te ha condicionado culturalmente para no serlo, ¿no? Igual que a lo mejor si te hubiera tocado vivir en otra época, si lo hubiera sido, ¿no? Entonces, claro, países como Rusia o China, que han tenido un régimen comunista donde la religión ha estado prohibida, la religión se vive de otra manera, ¿no? Yo siempre intento explicar, haciendo paralelismos, que bueno, primero no entienden que no tengas religión, es algo que rompe esquemas. Y segundo, que yo siempre digo que aquí, bueno, pues hay un movimiento que podríamos llamar alternativo, comprometido socialmente, y que generalmente no va unido a la religión, aunque en los años 70 en España sí que tuvo una gran conexión. Pero yo creo que actualmente, ya en el siglo XXI, pues no está demasiado vinculado, ¿no? Curiosamente, en Rusia y China sucede todo, Rusia y China sucede justamente todo lo contrario. La gente alternativa, la gente joven contestataria que responde al régimen, o los regímenes que han tenido, son gente muy religiosa. Porque los lamas y monjes han estado perseguidos, muy perseguidos, por la política gubernamental, y son los que se han puesto del lado del pueblo, los que generalmente se la han jugado, ¿no? Y bueno, es curioso, ¿no? Entonces es otro punto de vista que yo no tenía y que me ha sorprendido bastante. Eso no significa que, bueno, que durante épocas de su historia se han aprovechado y han estado al servicio del poder como el que más, pero sí que es verdad que han roto algo que no hemos conseguido hacer todo en Europa, aunque se pretendió con la revolución primero francesa y luego rusa, que es romper con el binomio Estado-Iglesia, porque yo les explicaba que en Europa, aquí la Iglesia y el Estado, pues han estado muy cerca y han tenido mucho poder. Y curiosamente allí se ven las cosas desde otro punto de vista, porque han sido los perdedores, ¿no? Entonces les ha enseñado mucho también como pueblo, yo creo, ¿no? Y a nosotros, yo siempre he aprendido mucho de España y de mi cultura, viéndome reflejado a través de los ojos de ellos, ¿no? Bueno, oye, vamos a hablar de una cosa antes de entrarnos, si eso, damos un repaso por los países y charlamos tranquilamente. Es que, a consecuencia de este viaje, todo hay que decirlo, has encontrado trabajo, ¿no? Bueno, sí. Aparte bueno, de toda la experiencia personal, sí. Ahora, bueno, pues mira, para empezar, he estado dando cerca de 45 charlas en toda España, muchas en bibliotecas, en colegios, en institutos, en centros culturales, incluso hasta en National Geographic de Madrid, por poner ejemplos. En librerías, contando un poquito lo que ha sido la experiencia de estas siete culturas de las que os voy a hablar ahora, ¿no? Pero bueno, lo más reciente, y por lo que creo que me preguntas, es porque, bueno, sí que vine con un modelo, ¿no?, de viaje un poquito más sostenible, como te digo, más apegado a la gente que vive allí, teniendo en cuenta que allí viven personas, que se nos olvida muchas veces cuando trazamos el viaje en el mapa, se nos olvida que allí también, en esas fronteras y en esos dibujos, también hay personas, y pensar un poco en ellas, y yo creo que es la deuda que me traigo. Entonces, bueno, pues curiosamente, recientemente, pues me puse en contacto con una agencia de viajes de turismo sostenible en Madrid, que se llama Paso del Noroeste, www.pasonoroeste.com, por si alguien quiere investigar un poco este tipo de viajes. Y bueno, pues hacemos un viaje inminente en 2 semanas y media, nos vamos a Nepal, coordino un viaje con 9 viajeros más. ¿Y el viaje cómo va a ser por Nepal? Cuéntanos un poco. Bueno, pues muy breve. A ver, viajes de 3 semanas. Vamos a visitar 3 regiones fundamentalmente de Nepal. El Valle de Katmandú, visita obligada para adentrarnos un poquito en la cultura de los templos, tanto hinduistas como tántricos, budistas, influencia tibetana. Después, eso va a ser aproximadamente 1 semana, 3 o 4 días vamos a viajar a la zona de Terai para visitar el Parque Nacional de Chiwan. Y después, los últimos días, la última semana aproximadamente que nos quede, pues vamos a estar en la zona de los lagos de Pokhara para poder ver el Himalaya desde lejos y quizás hacer alguna ruta e intentar acercarnos mucho más a las poblaciones, más aisladas. Y bueno, todavía estoy intentando hacer contacto con gente que nos pueda acoger y asesorar un poquito y profundizar un poco más en la cultura. Ahora que hablas de Pokhara, si me permites, te voy a contar una anécdota de cuando estuve en Nepal y bueno, la comparto con todos los oyentes, ¿no? Era la primera vez que tenía la posibilidad de ver montañas tan, tan sumamente altas, ¿no? Y entonces recuerdo que llegué a Pokhara y desde Pokhara se ve una montaña de 7.000 y pico metros, que no recuerdo cómo se llama, es el Fisher, no sé qué, que hace relación a que es un pico que según vas girando alrededor de él, haciendo caminando, pues le ves que tienes dos picos paralelos y por eso se llama cola de pez, ¿no? En inglés creo que es. Y entonces un momento cuando llegamos a Pokhara, pues estaba nublado, ¿no? Y a los 10 minutos, pues de repente estaba allí en medio de la ciudad y me quedé frío, pasmado, porque se despejó la niebla y vi aquella montaña, ¿no? Y recuerdo que me quedé sin palabras, literal, y tuve que mover la cabeza para verla. O sea, no la dimensionabas a ojo, ¿no? Como aquí las vemos, que las vemos toda la altura. No, yo tuve que mover la cabeza de abajo para arriba para ver aquella inmensidad, aquella mole de granito. Es prácticamente una pirámide, se parece mucho al Cervino, digamos. Y es que me dije, Dios mío, ¿pero esto qué es, no? O sea, que espero que tú tengas una impresión similar, porque además desde la misma ciudad, ¿eh? No tienes que marcharte nada, nada. O sea, es una cosa que ves ahí aquello y dices, qué pequeño soy, ¿no? Porque ves la mole, la magnitud que tiene una montaña de 7.700, creo que era, ¿no? O sea, impresionante, impresionante. Bueno, pues eso, un pequeño detalle para animaros a todos. Y ya sabéis, la agencia, ¿no? El Paso del Noroeste, pues ahí vais y vais con, si queréis, alguno de vosotros, vais con Pedro Polo a ver ese 7.700, que no, por mucho que picos que tenemos en Europa, yo he visto algunos en el Mont Blanc y tal, y no es lo mismo. No es lo mismo, os lo digo de verdad, porque ver 7.000 es... Y 8.000 es algo impresionante, y sobre todo cuando se marcha en avión, ¿no? Recuerdo, todavía lo hablaba hace unos meses, que entrevistaba a Eduardo, que lo conocimos allí, y íbamos en el avión todos occidentales babeando, porque claro, estábamos viendo toda una cordillera de 7.000, 8.000, y te dices tú, pero esto cómo es posible, ¿no? O sea, impresionante. Así que bueno, pues eso, un feliz viaje por allí, una estancia. Muchas gracias por este aperitivo viajero también. Sí, porque bueno, lo hablábamos antes en antena, Nepal merece la pena, ¿no? Es un país que yo lo tengo muchísimo cariño y bueno, y volveremos, ¿no? Y sobre todo esa imagen, jamás se me ha olvidado de ver allí aquella inmensidad de mole, ¿no? Y me quedé literalmente en silencio y estaba allí con la que era mi novia en aquella, ¿no? Y le pegaba golpes para que lo viera, porque no articulaba, ¿verdad? ¿No? Y le pegaba para, oye, mira aquello, ¿no? Mira eso que hay ahí, ¿no? Porque era impresionante. Así que espero que vosotros tengáis, y todos los que van contigo, una visión similar, porque realmente es impactante, ¿no? Bueno, Pedro, pues seguimos. Oye, entramos en materia un poco... Sí, espera, te quiero hacer una pregunta antes. Bien. Has estado por ahí, pero quería preguntarte, oye, ¿el viaje pendiente? ¿Tienes algún viaje en mente que quieras realizar o con este claro, ya...? Se me ha disparado mi amor por el viaje. Estaba un poco dormido ahí y ahora quiere salir, sí. Bueno, muchísimos. Siempre dije que mi próximo viaje iba a ser mi viaje en profundidad. En este caso, bueno, es por trabajo, es diferente, aunque es un trabajo no remunerado, voluntario, pero que me encanta, que es coordinar un grupo de viajeros. Con Paso Noroeste, pero no, sí que es verdad que me gustaría estar más de un año y visitar. Mi próximo destino será con seguridad Nepal, con más tiempo, Bután e India, ¿no? Pero es que últimamente me siento muy atraído por las culturas africanas también, y de esto Pablo tiene bastante culpa, y Becky, que está a mi derecha también. Y bueno, Latinoamérica es para los españoles, yo creo que un reto también poder hacer, pero yo creo que ahora ya no concibo los viajes con menos de un año de duración. Esa es otra de las cosas también, el otro cambio. Entonces, para poder profundizar un poco en sus gentes, en su cultura, yo pido mucho espacio, ¿no? Porque si no, no dejo de desconectar de todo con la vida que llevo aquí. Que yo vengo del campo, vengo de la zona rural, pero yo hablo mucho de estrés rural. También tenemos mucho ajetreo cultural en los pueblos, y entonces me gustaría un poquito desconectarme de todo eso, y cuando viajo intentar no estar pensando que al mes siguiente tengo que venir para hacer algo. Entonces, sentirte viajero y libre, eso es muy importante para poder dar más, ¿no? Oye, ahora que hablas de esto de la cultura, es verdad que antes en la presentación no te dije que también habías trabajado como dinamizador de actividades culturales, ¿no? Explícanos un poquito qué... Sí, es un poquito lo que explicaba, ¿no? Fundamentalmente, pues eso, coordinar taller de lectura y escritura creativa. Pero bueno, es que, por ejemplo, ahora mismo vengo de coordinar estos días también un ciclón de cine de humor en Cada Vedo. Entonces, bueno, un poquito lo que va saliendo de todo. Hemos hecho actividades culturales también por los colegios con el tema de la inmigración. No... intentando llevar a los coles e institutos las verdaderas causas de por qué la gente tiene que emigrar, como tantas veces nos ha pasado en este país también, que somos un país con una gran tradición de migración, aunque muy corta tradición de inmigración. Pero bueno, un poquito pues eso. Casi siempre, por resumir, todo lo que tenga que ver con libros me interesa. Y bueno, los viajes no son menos, ¿no? Oye, pregunta obligada que no te la hice en el momento adecuado. Y antes de pasar a ver un poco el viaje, ¿has publicado algún libro escrito? Bueno, he publicado casi, por lo que más se me conoce o por lo que más tengo publicado, es poesía. Porque es donde me encuentro más cómodo y es también una manera de mirar y de ver la vida, ¿no? Por eso os digo que bueno, luego hablaremos, si queréis, de la poesía japonesa. Yo descubrí el haiku en mi época universitaria, el haiku japonés, un poema de 3 versos y 17 sílabas, y me cambió también la manera de mirar, de ver sobre todo los detalles, de centrarte en el aquí y ahora, en el presente. Y entonces han sido mis compañeros de viaje, ¿no? Yo recuerdo ya que en China empecé a escribir haikus y habré escrito no sé cuántos, 50, 60. Y además ha pasado una cosa muy curiosa, y es que como cuando quería compartirlo con alguien, ¿no? Porque bueno, a veces los poetas nos gusta también leerle nuestros poemas a alguien, ¿no? Para saber si podemos compartir emociones. Pues claro, los tenía que traducir al inglés, porque la gente en estos países casi nadie habla español, y yo escribo en español, que es mi lengua. Era mi primera lengua, entonces pues los tenía que traducir casi todos a inglés. Entonces también he hecho un poquito de autotraductor, como hay algunos escritores ahora aquí en Asturias que se traducen del asturiano al castellano, pues yo he traducido del castellano al inglés, ¿no? Para que poder compartir un poco, que eso es la lengua, ¿no? Comunicarse, y la literatura también. Entonces esa es mi manera, y por eso la escritura y la lectura siempre van conmigo allá donde viajo, ¿no? Bueno, pues ya lo sabéis, ¿no? Y bueno, pero están publicados, ¿cómo se titula? Dinos dónde pues lo podemos ver. Hay una compilación de poemas, de poesía, una antología que se llama Con versos, separado. Antología, el subtítulo es Antología de una poesía futura. Y la editorial, ahora mismo no me acuerdo, pero me acordaré a lo largo de esta entrevista con total seguridad. Antígona, bueno. Antígona Ediciones, ahí viene. Antígona, bueno, pues, publicada por Antígona. El año ya me patina, no sé si es 2006, 2007, eso ya me patina. Y aparte de eso, pues bueno, entrevistas que han ido desapareciendo y casi siempre del occidente de Asturias, como el Espinete, por ejemplo, que lleva y regenta a nuestro gran amigo Xur de Portilla, otro personaje que tendríais que entrevistar también, uno de los mejores poetas que tenemos en Asturias y menos conocidos. Y luego, bueno, pues publicaciones periódicas que van saliendo por ahí, amigos. Y bueno, y no soy tampoco un escritor muy publicable, ¿no? Pero sí que empiezo a pensar que a lo mejor sobre mis conocimientos de Asia y lo que he ido descubriendo y me ha salido al paso, sí que sería lindo escribir o bien una novela por un lado, o bien un estudio minucioso de lo que he ido encontrando, o las dos cosas, juntas o separadas. No sé, todavía estamos en ese proceso. No, yo cuando me comentabas lo de la similitud o el paralelismo que intentas hacer con Marco Polo, pues me imaginaba que pretendías un poco también, o que esa podía ser una consecuencia, ¿no? Escribir tus experiencias o tu libro, como fue por ahí, ¿no? Sí, estoy todavía dándole vueltas. Sí que es verdad que sí que hay una evidencia, es que hay 4 diarios escritos de ese viaje. O sea, 4 cuadernos, no, sí, 4 diarios. Bueno. Un diario realmente, porque fueron 401 días, entonces, pues todos los días sí que había como una especie de compromiso viajero de todos los días dejar testimonio, porque además, como era una vida nómada, pues no siempre estabas en el mismo lugar. Entonces, sí que recuerdo que ponía día 1, el lugar donde estaba y luego la fecha, ¿no? Entonces, es pues, algo que nunca había hecho, pero esa es otra curiosidad. Y bueno, pues hay 401 cortes, por decirlos así, por ponernos a hablar a nivel radiofónico con el argot, hay 401 cortes de impresiones que se han ido captando durante el viaje, que posiblemente sean el germen de algo futuro literario, ¿no? Oye, el paisaje que más te llamó la atención, ¿cuál fue, de todos los que viste? Tengo 2 respuestas, porque es la pregunta habitual. Ah, ¿no? ¿Sí? Bueno. Sí, es muy habitual. A ver, lo primero que quiero explicar es un matiz muy importante antes de responder a esa pregunta, y es que vivo en Asturias. Entonces, creo que me condiciona mi forma de mirar. Si yo no hubiera vivido en Asturias frente al mar, que no lo he dicho, encima vivo frente al mar Cantábrico, desde hace casi 13 años, y viviera en Madrid y no hubiera tenido pueblo como hasta entonces, creo que casi cualquier cosa me habría maravillado. Claro, viviendo en Asturias, y me he encargado de viajar un poquito dentro de Asturias también y conocer la medida de mis posibilidades en profundidad, me ha hecho, claro, ver que no me vale cualquier cosa. Me embriago de belleza con cualquier cosa, porque tenemos la suerte de vivir en uno de los lugares más bellos del planeta, ¿no? Entonces, ahora respondiendo a la pregunta, de 2 maneras. Una, ya lo dije antes, la gente. No me esperaba yo que iba a encontrar tanta belleza, y estoy hablando evidentemente Ana, belleza emocional, la belleza intelectual, la belleza maravillosa de cómo me ha acogido la gente, ¿no? Y cómo viven con tan poco, ¿no? En general, lo que te enseña. Pero ya si nos ponemos a nivel puramente duro de paisaje y ceñiéndome a la pregunta, los fondos marinos de Okinawa. Los fondos marinos de Okinawa. Cuando yo llego a Okinawa, una de las primeras personas que conozco es Wataru-san, que ya para mí es casi un hermano, y me regala unas gafas de bucear. Yo he tenido solo unas gafas de bucear cuando era pequeño. A mí me gusta mucho bucear con los ojos abiertos en el mar. Uh-huh. Y claro, yo no sabía la gran diferencia que hay al llevar gafas, que es que todavía lo ves todo como con aumento, ¿no? Y sin molestias, ¿no? Entonces, claro, me dio estas gafas y me acuerdo que buceábamos juntos y además no soy fumador, entonces, bueno, pues puedo aguantar casi hasta un minuto bajo el agua buceando y además me encanta hacerlo a pulmón. Y entonces descubrir el coral, descubrir, recuerdo, peces naranjas, azules, verdes, en ese entorno me pareció tan como los documentales de Cousteau, que solo ves que eso parece que solo pasa en las películas y que tienes que bajar muy abajo, pues los fondos marinos de Okinawa los encontré así, en playas, te estoy hablando, no me estoy hablando de hacer buceo en alta mar, ni mucho menos, con que me imagino que allí será todavía mucho más interesante, pero lo que yo vi, con mi presupuesto que era bucear a pulmón, fue de realmente para quedarse con la boca abierta. Oye, tú que se me acaba de ocurrir cuando decías lo de los nómadas, ¿no? Que has estado en varios sitios y haciendo el nomadismo. ¿Ves nexos de unión entre los diferentes, muy, muy distanciados, pero los nómadas de un sitio viven igual que los nómadas de otro, aunque estén distanciados kilométricamente? Que el funcionamiento, el esquema de movimiento y de organización es el mismo. Yo creo que prácticamente sí. ¿No? Yo creo que sí, porque la mayoría de los nómadas se mueven por un motivo, por dos motivos. Uno, porque no es sostenible vivir mucho tiempo en el mismo sitio, bien sea en el caso del desierto por el calor extremo y porque se acaban los recursos de la zona, o bien el caso de la estepa en invierno por el frío tan atroz, ¿no? Estamos hablando, ya entrando en materia de viaje, que Siberia, que tenemos todos una idea de que hace muchísimo frío en Siberia por las películas, los libros que hemos leído, y es verdad, en invierno, pero ojo. Yo crucé Siberia en ese tren que os hablo entre el día 2 y 8 de agosto con 43 grados. O sea, estamos hablando de que puede llegar a alcanzarse Siberia 50 grados en verano. Claro, temperaturas tan extremas hacen un tipo de vida que requiere casi el desplazamiento perpetuo para poder subsistir. Si a eso le añadimos que también viven con animales a los que les pasa lo mismo, se les acaban los recursos de la zona, eso genera una obligación de desplazarse continuamente. Y eso genera también adaptación al medio. Por tanto, ¿cuál es la mejor manera de adaptarte? Pues que si tú un día te quedas sin recursos y tienes que ir a casa del vecino, siempre va a haber alguien que te acoja. Y eso pasa en el desierto del Sahara y pasa en el desierto de Taklamakan, del que antes hablamos, aunque hay muy pocos habitantes allí, o en el del Gobi o en la estepa, ¿no? Uh-huh. La estepa o en siberiana o mongol. Entonces yo creo que sí, que bueno, que todas las culturas son lo que son por vivir donde viven también, ¿no? Bueno, Pedro... Pedro, sí, Pedro. Siempre confundo estos nombres con Pedro y Pablo. Normal, bueno, vamos a ver, vamos a comenzar un poco, si quieres, sí. vamos viajando, propiamente dicho, ¿no? Y habíamos quedado en Ucrania, coges el Transiberiano, uh-huh. ¿Y hasta dónde llegas en el tren? Pues al lago Baikal, en Irkutsk se llama la ciudad, muy recomendable visitar, y el lago Baikal, bueno, yo tengo que decir también que había un montón de libros que me habían influido en mi viaje. Lógicamente, de un libro viajero salen muchos viajeros, ¿no? Y concretamente Seda, de Alessandro Barico, una novelita muy cortita que no sé si conocéis y que os recomiendo infinitamente para una tarde de lluvia o de sol en la playa, me influyó muchísimo porque en esa novela se hace referencia al lago Baikal, al que se le llama con cuatro nombres distintos. En cuatro viajes diferentes que hace el protagonista, ese lago aparece resaltado de alguna manera de manera poética, ¿no? Entonces siempre quise conocerlo. Es verdad que en los alrededores le llaman mar por ser tan extenso, estamos hablando de más de 600 kilómetros de largo, es una barbaridad, fijaos la distancia, más de la distancia de aquí a Madrid, ¿no? Uh-huh. Un lago, ¿no? Con islas de agua dulce dentro, ¿no? Es la mayor reserva de agua dulce del planeta, ¿no? Sí, eso sí, y el de mayor profundidad también. Profundidad. Entonces, bueno, pues quería conocerlo, ya que me pillaba casi casi a mano, por eso os digo que se fueron juntando muchos sueños, ¿no? El sueño fundamental fue llegar a Japón y no perderse lo que había en el medio. Entonces el lago Baikal para mí era visita obligada. Lo que yo no sabía, y una vez más volvemos a cuando lo ves las cosas en los mapas, lo que yo no sabía es que allí había gente que pertenecen a una etnia, a una minoría étnica rusa, concretamente los buriatos, y que son y que están en peligro de extinción, que tienen problemas para subsistir allí, igual que los tuvieron los indios, que llamamos nosotros, en América, y otras muchas culturas. Entonces eso te hace posicionarte desde otro punto de vista y ver cómo la política que llevamos los europeos, tan drástica y de exterminio, voluntario o no, en América, se está cumpliendo exactamente de igual manera con la política del gobierno ruso, con las minorías étnicas del país, que hay unas cuantas, ¿eh? Sí, bueno, Rusia es que es inmenso, ¿no? Claro, o sea, claro, es que es una barbaridad. Es una barbaridad y tiene zonas muy despobladas, ¿no? Y con tradición de vida nómada, porque, por ejemplo, una curiosidad, bueno, ya sigo en viaje, voy contando cosas. Entonces, Lago Baikal, digamos que fue donde empieza mi viaje, uh-huh, por decirlo así. En el Transiberiano un poco, dejo de ser turista en Ucrania, empieza mi viaje, exterior y interior. Descubro que, por ejemplo, que en Rusia está permitida la acampada libre ahí en el lago Baikal, y ya empiezo a viajar con transporte local. Ya a partir de ahí viajo en lo que se llama en Rusia mashrutka, que viene a ser una furgoneta más o menos habilitada en teoría para 7 plazas, donde entran 15 y 16. Típico. Y por unas carreteras, la mayoría sin asfalto. Os podéis imaginar que cambia también un poquito la visión de Rusia que tenemos. Lo que aquí llamamos pistas, ¿no? Eso, pues así, o calellas en Asturias, ¿no? Entonces, pues la primera cultura a estudiar, ya estamos entrando totalmente en materia de viaje, era Tuva. ¿Por qué? Esto también tiene que ver por azar y tiene que ver con Asturias. Hay un escritor, para mí, muy admirable, al que le tengo mucho cariño, con el que he aprendido mucho, que se llama Gonzalo Moure, que tenemos la suerte de que vive en Asturias, y que varios de sus libros me han animado también mucho a viajar y a conocer otras culturas. Concretamente, tiene un libro que se llama Tuva, con V, que recomiendo leer, porque cuenta la historia de un adolescente viajando a esta región de Rusia, de la que desconocemos prácticamente todo. En esta región de Rusia, viven todavía hoy pastores nómadas. Bueno, cuando, si me permites, sí, Pedro, perdón, vamos a hacer una puntualización, porque estamos hablando de Tuva, que está tiene frontera con Mongolia y lo que es Rusia. Es un pequeñito país de tengo aquí apuntado, de 170.000 kilómetros cuadrados y 305.000 habitantes. Bueno, fue país independiente en los años 20, pero actualmente es una república rusa. Sí, forma parte de la República Federal Rusa. Exacto. Entonces, digamos, para que lo entendáis de una manera los que estáis escuchando, los nómadas no entienden de fronteras y no entienden de países. Ellos simplemente se movían, como hemos dicho, en función del pasto y en función de los recursos. Un día, de repente, les para alguien y les dice, no, tú eres de Mongolia o tú eres de Rusia. Pero ellos no conocen de fronteras. Entonces, ha dividido muchas familias que han quedado a uno y otro lado de la frontera. Por el medio, unos montes, por decirlo así, no llegan a ser montañas muy altas, lo que llaman ellos la taiga, que son fundamentalmente bosques de coníferas en la montaña. Entonces eso hace lo que separe los dos lados de la estepa, lo que llamamos la estepa mongol en Mongolia y la estepa siberiana del lado ruso. Entonces estos quedaron del lado ruso, son un pueblo nómada, pastores, y bueno, tienen como una curiosidad, como os decía, son conocidos a nivel mundial porque la tradición del canto difónico o canto de armónicos parece ser que es originaria de allí, aunque luego también de algunas tribus de Mongolia, ¿no? Entonces me apetecía mucho conocer cómo es ese canto y escucharlo de cerca. Y lo que me llevé allí, la sorpresa que me llevé allí, el primer regalo del viaje, allí pude hacer trueque por primera vez en mi viaje y descubrí que la palabra chamán, por ejemplo, es una palabra que viene de Siberia y que parece ser que las tribus del centro de Asia, de Tuva concretamente y Mongolia, emigraron más hacia el este y por el estrecho de Bering, según las últimas teorías evolucionistas, cruzarían en la época de las glaciaciones a través de una lengua de tierra hasta América. Con lo cual, parece ser que hay pruebas bastante fehacientes ya a nivel biológico, de muestras de ADN, que hay una conexión muy fuerte entre los indígenas de América y los oriundos del centro de Asia. Y de eso hablaremos luego, porque fue una de las primeras cosas que me maravilló y me asaltó en mi viaje al vivir con este chamán. Bien, estamos en Tuva, ya sabéis, esa pequeñita república ahí entre Mongolia y China, que está así oprimida en todos los aspectos, en muchos aspectos, y estuvo más de lo que está ahora, ¿no? El canto diafónico, que aquí en Música Senater hemos escuchado, y sí es verdad que se practica en esa zona, y también en los esquimales o en los uinuts, sobre todo de Groenlandia, ¿no? Que aquí hemos escuchado alguna cosa y también practican un punto el canto diafónico. De eso Pablo nos podrá contar mucho más. Yo no estoy seguro si es canto diafónico o canto polifónico, porque la diferencia, creo que los inuit utilizan varias voces para hacer varios sonidos. En este caso es que lo maravilloso es que lo utiliza una sola voz hace dos sonidos. Entonces, para los tubanos, cada boca es un instrumento musical. Y entonces es maravilloso escuchar esos dos tonos con la boca al mismo tiempo. Sí, juegan un poco a crear diferentes armónicos, ¿no? Eso. Y lo que tú dices, los esquimales, sí, en vez de hacerlo uno, sí pueden utilizar dos y tres. Incluso hay coros de cuatro personas que hacen lo mismo, pero cantando cantos armónicos. De hecho, también se llama cantos armónicos, ¿no? En compañía. Bueno, vamos a hacer una pequeñita pausa. ¿Tenemos música para escuchar de los armónicos? Sí, por supuesto. De canto diafónico. Vamos a escuchar una muestra porque... Bueno, no exactamente del canto difónico, porque el canto difónico es que luego descubres cuando profundizas que hay un montón de variedades. Pero sí vamos a escuchar un grupo que me fascinó, que ha sido mi gran descubrimiento en tuba, que se llama Alash, y que suenan así, de maravilla. A ver, vamos a escuchar Alash. ¿Y qué nos hacen este grupo? ¿Cómo combina? ¿Que es bueno, el rockero cantando diafónico o es música tradicional? Ellos cantan un canto muy gutural, no llegan a ser, hacen armónicos, no llegan a ser el canto difónico, el Humeid, que es posiblemente el más conocido en Europa. Pero sí es muy importante hablar que una cosa, que es un esquema que se ha repetido en el centro de Asia por todas las culturas que he ido visitando, también en Mongolia, en China, en la Mongolia interior de China y en otras regiones de Asia, es el violín de dos cuerdas. Se frota con un arco, evidentemente, con un arco de crines de caballo, de cola de caballo, y es muy curioso porque ellos hablan de una cuerda macho y de una cuerda hembra, es decir, de una cuerda grave y otra aguda, con sonidos graves y agudos. Entonces se frota y no es fácil de tocar, pero saca sonidos como los que vais a escuchar. Entonces se tocan varios instrumentos tubanos. En tuba ese instrumento se llama igil, que viene a significar dos cuerdas. En Mongolia se llama morinjur y ya le hacen una relación, está relacionado etimológicamente con la palabra caballo en Mongolia. Y lo mismo pasa en China, que se llama Matoching, que también está relacionado con la palabra caballo, ¿no? Además, los ritmos que se utilizan, ya vais a escuchar después cuando pongamos alguna canción de Mongolia, que recuerdan los movimientos del caballo, bien sea el trote o el galope, ¿no? En este caso vamos a escuchar esto, una formación de un grupo que llamaríamos folk. No es un grupo de música tradicional 100%, sino que han mezclado un poquito estilos, ¿no? Y vamos a escuchar también otro instrumento, que es el dospulur. Y bueno, varios instrumentos más, no os quiero cansar, pero maravillas. Y fijaos cómo juegan con las voces varios de sus componentes, ¿no? Grupo bueno. Alash de tuba. Thank you. Bueno, pues esto era el ejemplo de la música de tuba que nos ha traído Pedro Gilmanel, o Pedro Polo, como más le gusta a él hablar, y ahí escuchamos el canto diafónico y ese violín macho y hembra que nos comentabas, ¿no? Las cuerdas son las que son macho y hembra. Eso, bueno, el violín con las cuerdas macho y hembra, ¿no? Oye, este violín que dices de dos cuerdas, ¿está emparentado con ese otro, el típico violín chino, que ahora no recuerdo su nombre, que también tiene dos cuerdas? Yo sé que en China hay un violín de dos cuerdas, pero no me acuerdo. Si hablas del mato chin, que ya te digo que es el que se utiliza culturalmente en la región del norte de China, Mongolia Interior sí, pero yo creo que esa pregunta se la guardamos para Pablo y cuando vuelva a pasar por el programa que nos la desvele. Sí, seguro que no tardará mucho en volver a pasar por aquí por Músicas en la Tarde. Bueno, oye, ya que estamos hablando de tuba y la influencia mongoloide, ¿los caballos son tan importantes como Mongolia en tuba? Sí. Sí, totalmente. Sí, ¿no? No se entiende la cultura tubana sin el apego al caballo, el diálogo con él. De hecho, Gonzalo Moure, en su novela, lanza una teoría apasionante y maravillosa, que es que realmente el origen de estos cantos es, que al fin y al cabo son imitación de sonidos de la naturaleza, de este jumeito, canto difónico, es para comunicarse con el caballo y conseguir domarle, conseguir que este canto sirva de puente, de comunicación entre el ser humano y el caballo, ¿no? Entonces, sí, bueno, totalmente. ¿Qué ocurre? Que desde los años 90, lamentablemente, bueno, lo que contábamos un poquito antes, como las minorías étnicas muchas veces sufren pues el gran batacazo del sistema capitalista en el que vivimos y que devora todo, ¿no? Pues lo que, hasta donde yo sé, los rusos, que andan muy escasos de carne por la estepa, lo que han hecho ha sido llevarse esos caballos, que además es el caballo Przewalski, un poquito más bajo y muy potente, muy veloz y muy resistente, que es adaptado a la estepa totalmente, lo cambiaban por vodka y ellos utilizan la carne en mataderos, ¿no? Es curioso, ¿no? Y han hecho que bueno, pues que no sé si sabéis que al igual que los indígenas de América, los indígenas de Asia tienen muy poquita tolerancia al alcohol y a la lactosa, a las dos cosas. Sí. Y entonces, bueno, pues yo me he encontrado a las 6 de la tarde muchísima gente borracha, ¿no? Hombres generalmente, tienen un gran problema de alcoholemia en Mongolia, en tuba, muy accidentado, ¿no? muy grave el tema. Sí, es curioso esto de la genética hasta donde llegan, porque además es verdad, hace poco que beben, no aguantan como nosotros ni por asomo. Bueno, y tú que estuviste en Japón, creo recordar que un amigo me comentaba que la pregunta más típica en Japón es ¿cuánto bebes tú, no? Bueno, a mí nunca me la hicieron. Bueno, yo es que rompo esquemas a de dónde voy, porque imaginaros, cuando digo que soy de España, se me asocia con el fútbol, con el tabaco y el alcohol, y no hago práctico ninguna de las tres cosas, entonces rompo esquema ni tomo café siquiera, o sea que imaginaos, ¿no? Pero sí, yo tengo un amigo que estaba por allí, que vivían, y una pregunta bastante típica y que les interesaba mucho a los japoneses era saber cuánto aguantábamos bebiendo, ¿no? Cuánto alcohol podíamos ser capaces de ingerir, y debe ser una especie de competición o de baremo que ellos tienen para ver si se acercan a nosotros, ¿no? Digo yo, bueno, es una suposición. Mira, ya que me haces esta pregunta, sí que quisiera explicar algo que para tender puentes entre ambas culturas y que me ha sorprendido mucho constatar, ¿no? Sí que te he documentado, ¿no? Que es verdad que cuando esas personas en Mongolia o en tuba ingieren alcohol, esos hombres no son precisamente cariñosos. Más bien se tornan muy violentos, sí, es verdad. Pero es algo que no he documentado en Japón, todo lo contrario. Un hombre en Japón puede ingerir litros y litros de sake, puede caer redondo al suelo, pero nunca se va a poner a cantar canciones o le va a dar por llorar. Le va a entrar una depresión gigantesca. Y entonces es muy curioso porque casi te inspira ternura, ¿no? Ver a esa persona así. Y luego hay algo cultural muy importante que me llama mucho la atención, que claro, en los mundos rurales donde yo he vivido, una mujer caminando a las 3 de la mañana, ¿no? Por poner un ejemplo, sola por la calle, encuentra a un hombre borracho y lo lleva a casa. Porque, bueno, se emborrachó el pobre y, bueno, querrá llegar a casa y no lo voy a dejar ahí tirado, ¿no? Ya. Y no corre ninguno de los dos peligros, ¿no? Es algo que, bueno, yo tuve un choque cultural cuando descubrí este tipo de cosas, ¿no? Oye, otra cosa que me llama la atención de tuba es, bueno, aparte del canto diafónico que hemos visto, es lo que podríamos denominar aquí, no sé si, la lucha libre. ¿Tuviste alguna vez algún tipo de lucha allí? ¿Se usa mucho? Bueno, es la lucha mongol que se llama, sí, es el Juresh, se llama allí, y no lo he llegado a ver, lo he visto en documentales, no lo he llegado a ver porque el mejor momento para verlo, ya tenemos que organizar un viaje aquí desde Radio Crash, para el mes de julio, a mediados de julio, es la fiesta del Nadam. Y entonces hay tres deportes nacionales, tanto en tuba como en Mongolia. Es una fiesta, parece ser que, bueno, el origen viene por las victorias que fue llevando Genghis Khan cuando fue conquistando la estepa. Entonces hay tres deportes nacionales, que es el tiro con arco, esta lucha libre y las carreras de caballos por diferentes categorías, ¿no? Entonces, esos son los tres deportes nacionales, tanto en Tuva como en Mongolia. Os digo que hay muchísimas conexiones. Quizás la diferencia más grande que hay entre ambas culturas sean el origen de sus respectivas lenguas. Sí, de eso vamos a hablar ahora, porque la lengua de Tuva es turcómana, ¿no? Eso es. Viene de Turquía, es una lengua túrquica, mientras que la lengua de Mongolia procede de la familia de Altai. Entonces, bueno, pues no son precisamente similares. Aprovechando tus conocimientos de lenguas hispanas, ¿no? Tu licenciatura, ¿las lenguas turcas las podemos englobar en lo que se llama lenguas indoeuropeas o sí, no? Sí, sí, ¿no? Sí, es sí. Otra rama de las lenguas indoeuropeas, ¿no? Sí. Los turcos nunca estuvieron en Turquía. Es otra de las cosas que uno descubre viajando. Terminaron allí también por azar o porque les fueron echando para allá. Sí. Pero los turcos son un pueblo original del centro de Asia también, de la estepa. Y entonces todavía en los kazajos, en los mongoles, todavía han dejado mucha huella. Porque ellos eran pueblos también que iban con su jaima, con su tienda, con su yurta, desplazándose y ganaderos también, pastores. Entonces, todo está muy relacionado. Ahora la idea que tenemos de los turcos es bien diferente a lo que fueron en su origen. Y tuvieron mucha influencia, tanto en la ruta de la seda, que es donde se expandieron todas esas lenguas, y por cierto también las culturas y las religiones, como en la zona de Oriente Próximo, como sitios como Mongolia, ¿no? Sorprendente. Oye, lo de la lengua, las diferencias que nos decías que tenían entre los tuveses y los mongoles, ¿no? ¿Ellos entienden hablando? No, son capaces de entenderse una lengua con la otra. No. A lo mejor en ruso es la lengua de comunicación. Curiosamente, en la época de la Unión Soviética, en las dos zonas hubo un gran impacto, lógicamente más en Tuva, que está dentro de Rusia, o de lo que fue la Unión Soviética. Mongolia nunca perteneció oficialmente a la Unión Soviética, pero fue un estado satélite aliado, y todavía tuvieron que adaptar el alfabeto mongol. Se fue perdiendo, ahora se está intentando recuperar, pero escriben en cirílico también. Entonces, escribiendo sí que pueden llegar a entenderse, y hablando en ruso es la lengua de comunicación, lo que sería aquí para nosotros en Europa en inglés, para que lo entendamos. Pero no hay manera, bueno, pues no sé qué palabra. Son así. De ramas distintas, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, por poner el caso de la casa en la que viven, ¿no? Lo que llamamos yurta en ruso, en Tuva se llama Oug, y en Mongolia se llama Ger. No sé si alguien de nuestros oyentes puede encontrar la similitud, yo desde luego no la veo por ningún lado. Y en la mayoría de las palabras yo intentaba, porque yo al principio era como tú, ¿no? Pensaba, digo, bueno, ahora cuando cruce Mongolia, ya que he aprendido un poco de tubano, podré comunicarme. No hay manera, ni parecido. No, bueno, te lo preguntaba porque como tienen costumbres, culturas, digamos, similares, la lengua al final siempre se acaba filtrando de un sitio para otro. Sí, ¿no? Posiblemente, o sea, la etimología tengan un origen común, ¿no? Y algunas palabras sí que pueden parecerse. Pues, por ejemplo, en el canto también, Humi se llama en Mongolia, Humeit en Tuva. Entonces ahí sí que puede haber una afinidad más. Pero de verdad que en la lengua coloquial hablando, cuando viajo hago pequeños diccionarios, porque intento comunicarme en la medida de lo posible y salvando muchas distancias con la gente en su lengua, ¿no? Por lo menos, pues bueno, así filtrar algunas palabras o alguna construcción de frases. Y me suelo hacer pequeños diccionarios con palabras y no, vamos, que no es el mismo el tubano y el mongol para nada, vamos, os lo aseguro. Oye, estás en Tuva, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo estuviste en Tuva? En Tuva al final se quedó muy cortito, fueron tres semanas. Solo tenía visado para un mes en Rusia. Entonces, mi viaje de 5 días, pues ya comió prácticamente una semana para llegar, más el tiempo que estuve en el lago Baikal. Entonces, en Tuva finalmente fueron 3 semanas. 3 semanas en Kizil, que es la capital de Tuva, pero que es la ciudad, digamos, donde vive la mayoría de la gente ya sedentarizada por influencia rusa, y desde allí con el chamán pude hacer una excursión a la taiga, que es ese bosque de coníferas maravilloso, y bueno, y descubrir el otro lado, ¿no? El lado mágico de Tuva también. Sí, antes de llegar al lado mágico, que quería preguntarte, oye, la capital, Kizil, ¿no? Has dicho que se llama. ¿Es la típica imagen de la ciudad soviética que tenemos con estos edificios así monolíticos y tal? O sea, que se nota la mano soviética allí, ¿no? Tal cual, la presencia del modelo stalinista está. Sí, sí, mucho, sí, ¿no? Mucho. Es una ciudad afincada a orillas del río Yenisei, donde se juntan lo que llaman ellos el Yenisei mayor y Yenisei menor. De hecho, si miráis la bandera de Tuva, veréis que hace una especie de Y donde se juntan los dos ríos. Y claro, la presencia rusa todavía hoy, brutal, la manera ya de respirar casi, los mercados, todo, hay mucha influencia. Si te sales de Kizil y entonces ya viajas por la estepa, sí que vas viendo pequeñas manchas blancas, como se va viendo en todo Mongolia, que son esas viviendas circulares que llamamos yurtas en ruso, donde viven todavía familias, sí. Bueno. Pero en las ciudades es difícil entroncar con las tradiciones. Porque en esta ciudad me imagino que Stalin, que era muy amigo de mover gente, ¿no?, a los castigados de Occidente los llevaba para allí, para Tuva, ¿no? Entonces habrá una colonia de rusos considerable, ¿no? Claro, son minoría. En todos estos lugares los rusos son minoría, claro. Pero curiosamente son los que copan el poder, ¿no? Los puestos de poder y policía y de represión, ¿no? Entonces, pues es otra de las cosas que me he encontrado en mi camino. Yo iba visitando los lugares de una forma romántica como occidental extranjero y me he dado cuenta que al final, cuando hablemos de las culturas, que realmente lo que tienen de común, de nexo de unión, aparte de la seda, es... y aparte del budismo en muchos casos, me he dado cuenta que me he especializado o me ha apetecido más estudiar las minorías étnicas, la gente que está en una situación de desventaja en su propio territorio. Bueno, abandonamos la capital y vamos a esa parte que mágica que te gusta, ¿no? Bueno, pues por puro azar también, es una historia muy larga, ha sido el único país donde he tenido problemas legales en Rusia. Lo digo también por si hay algún viajero que lo tenga en cuenta, cuando cruzo la frontera entre Ucrania y Rusia por tren, no me dan una tarjeta de inmigración que hay que tener para abandonar el país. Entonces, no tener esa tarjeta significa que tienes que conseguirla de alguna manera. Y claro, conseguirla de alguna manera significa tener que pedir un favor a la policía rusa. Entonces, bueno, ahí empiezan los sustos, ¿no? Sobornos, ¿no? Yo nunca tuve que hacerlo, pero sí que me decían que estaba a merced de la policía rusa. Luego también depende cómo tú vayas, etcétera. Bueno, no voy a contar anécdotas porque aquí sí que nos extenderíamos muchísimo, pero el resumen es que al final varias familias tubanas, y tuvieron que ser tubanas y no rusas, y quiero matizarlo mucho, varias familias tubanas, sabiendo que se la jugaban, teniendo que pedirle un favor al Estado, porque eso significa que si tienen un negocio, bueno, pues pueden tener algún tipo de problema, pues se la juegan por mí, deciden acogerme en su casa, hacemos un registro, consigo la tarjeta de inmigración para poder abandonar el país legalmente, y entonces, bueno, pues a través de Chechena, una amiga tubana que descubro en el museo, de antropología de cultura tubana y en Kisil, me hace de traductora porque yo no hablo tubano ni ruso con fluidez, y bueno, pues juntos todos hacemos un viaje a la taiga por propuesta de este chamán y con su hija y el novio, 5 personas, y claro, entonces yo le empiezo alguna entrevista, necesito un traductor por primera vez en mi vida para hacer una entrevista porque no hablamos la misma lengua en común. Y bueno, pues entonces es donde descubro, ya me di cuenta que a él le han sacado muestras de sangre, varios científicos, estudiosos, y que su ADN y el de los indígenas de América es muy similar. Y aprovecho ya para ir un paso más allá. Esto lo descubriría 7 meses después en Japón. Tenemos que hablar de la mancha mongol, o lo digo en palabras técnicas, melanocitosis dérmica congénita. Explico lo que es. Parece ser que en Asia todos los niños y niñas al nacer, en casi todas las culturas del norte de Asia, tienen una manchita en el culo de color morado que se marcha automáticamente a los 6-7 años de edad, sin dejar ninguna secuela, ningún rastro. Bueno, pues esa mancha, que es verdad que es común en todas las personas, digamos, autóctonas de Asia, que se llama la mancha mongol coloquialmente, existe, y ahí viene la sorpresa, en los indígenas de América. He tenido contacto con varias personas que provienen de indígenas en América, los que ya están mezclados, ya es más difícil encontrarla, y tienen esa mancha que también nunca supieron por qué desapareció en sus hijos a los 6 o 7 años. Fijaros. Y luego, si ya hablamos de la parte cultural, pues si yo os pongo seguramente una foto de una mujer tibetana con su ropa tradicional llevando a su hijo en la espalda, alguien confundirá con una mujer peruana de los Andes, seguramente. Sí, totalmente. Además, cuando estaba leyendo acerca de la entrevista, pues hay un dato muy curioso que también lo han encontrado, no sé si lo sabrás, me imagino que sí, en los Ainu, ¿no? Los habitantes del norte de Japón, pues coinciden muchos también con los indígenas, un alto porcentaje de genética exactamente igual con los peruanos, con los indígenas de allí, de Sudamérica. Bueno, porque los Ainu, aprovecho para decir, que luego hablaremos de ellos, provienen de la estepa también. Parece ser que son gente que vino de la estepa y que se echó al mar y que terminaron habitando las islas del sur de Rusia, norte de Japón. Y claro, por supuesto, yo he encontrado, por ejemplo, muchísimas conexiones entre Tuva y Ainu. Es el principio y el final de mi viaje y las dos culturas se tocan. Por ejemplo, dato para investigar también, en el culto al oso. El oso como un dios, como el dios supremo que lo rige todo en la naturaleza, ¿no? Porque son animistas, ellos creen que la naturaleza tiene alma y en función de eso montan su vida, ¿no? Bueno, pues nada. Oye, seguimos. En Tuva, ¿qué religiones tenemos? Bueno, pues viviendo con este chamán, que era un chamán animista, descubrí pues esta religión, ¿no? Que como os digo, está muy apegada a la naturaleza, y donde, a diferencia de Latinoamérica, los chamanes no utilizan sustancias psicotrópicas ni que produzcan una alteración de conciencia para entrar en trance. Ellos lo hacen a través de la música, generalmente con percusión. Uh-huh. Y bueno, pues es su manera de, digamos, comunicar con los espíritus o con el más allá. Luego el budismo tántrico tibetano está muy implantado. En el propio Kisil hay un templo budista e incluso ahí escritas el famoso mantra oración Om Mani Padme Hum está escrito en las colinas de Tuba, según llegas, en tibetano, en escritura tibetana, ¿no? Uh-huh. Entonces la conexión siempre de Mongolia y Tuba, incluso de la zona de Buratia, el sur de Rusia, con Tíbet ha sido muy grande. De hecho, aprovecho también para decir la anécdota, que la palabra Dalai Lama, que significa océano de sabiduría, es una palabra que viene del mongol y puesta, digamos, un título honorífico dado por los mongoles a una figura carismática del Tíbet, ¿no? Entonces, estas culturas se tocan mucho porque los tibetanos también son pastores nómadas, aunque de alta montaña, entonces se tocan muchísimo. Ya, estaba pensando ahora, cuando dices que se tocan, ¿no? Que es curioso porque estamos hablando de una extensión de miles de kilómetros, ¿no? O sea, porque claro, del Tíbet a Mongolia, pues que hay casi 3.000 kilómetros, puede haber, tranquilamente, ¿no? O más. Y no sé, por medio igual hay toda una estepa, bueno, están desiertos prácticamente, ¿no? Hay un desierto de Taklamakan y del Gobi por medio, y bueno, pero no dejan de ser llanuras inmensas donde, lo que decíamos antes, ¿no? La manera de subsistir ha hecho que tengas que moverte para poder aguantar, ¿no? Entonces son culturas que se tocan en ese sentido, muy afincadas al caballo también, en ambos casos. Y luego, bueno, pues el budismo ha servido como de cohesión, ¿no? Para todas esas culturas ancestralmente, y ha sido el vínculo de unión, ¿no? Entonces, y además la manera de vivir el budismo de manera tan fanática y tan filtrada en cada cosa que haces habitual en tus rutinas diarias, como es el budismo tibetano, ¿no? Que es que no deja ningún resquicio para casi ninguna otra cosa. Religión, política y sociedad se mezclan en ese tipo de religión. Bueno, ya sabes que el budismo hay una, digamos, controversia, ¿no? Que no se sabe si es religión o es una forma de vida. Bueno, una filosofía. Más bien, sí. Una forma de vida. Los entendidos sí tienden más a pensar que es una forma de vida o de afrontar la vida más que una religión, ¿no? Pues sí, sí, en ese sentido sí. Hombre, si vamos al Tíbet ya llegamos a, yo creo que a su lado más extremo. Pero bueno, que aún así sí es verdad que ese ha sido el vínculo de unión, ¿no? Uh-huh. Y luego que quizás ha sido pueblos que han sido minorías que han estado en perpetua guerra casi siempre con los chinos, con sus vecinos los chinos, y entonces se han unido precisamente para hacerles frente y posteriormente con los rusos también. Entonces, sí, pues se han ayudado unos a otros porque han sido los que han quedado de las minorías en estos momentos, ¿no? Oye, cuéntanos antes de dejar Tuba, a ver, estuviste por ahí, hiciste ese viaje con los chamanes por ahí. ¿Cómo era un día allí o qué hacíais y bueno, qué veíais? Bueno, como os decía, la acampada libre está permitida en Rusia, entonces él y su hija y su mozo llevaron unas tiendas de campaña y ahí nos alojamos en la naturaleza. Conexión con la naturaleza total. Estábamos muy cerca de un río. En Tuba y en Mongolia hay mucha tradición, más en Tuba que en Mongolia, en ir a la taiga, es una especie de balneario natural. Es decir, es un manantial que viene en una caída libre de agua, a veces conducida, donde tú te bañas, el agua viene de la nieve, está helada incluso en el mes de agosto. Y bueno, hay una tradición de purificación, ¿no? De contacto con la naturaleza, de pasear mucho por el bosque. Los animales, tanto caballos como vacas, que es lo que más vi, campan a sus anchas por allí. Y bueno, pues y luego conversamos mucho. Todas estas cosas que os estoy contando de descubrimiento, conversábamos mucho. Me llama mucho la atención que siempre, cuando íbamos a comer, él hacía una especie de ritual, si se puede llamar así. Echaba siempre un poquito de comida y de bebida en los cuatro puntos cardinales para que la tierra también comparta con nosotros lo que vamos a comer. No seamos tan egoístas y solo lo comamos nosotros, ¿no? Y bueno, ya sabéis que muchas culturas, yo esto no lo vi de cerca porque no fuimos a cazar, pero se habla de pedirle permiso al árbol si lo vas a talar o al animal que vas a cazar antes de cazarle porque lo necesitas solo para comer. Entonces, lo que yo me llevé por sorpresa es que él inició un ritual muy largo de explicar, que consistía, bueno, en una serie de cantos, movimientos, llevar una especie de sonajeros. Yo tengo, para que tengáis en mente, si tenéis las películas de los indios y vaqueros y os ponéis un indio con plumas en vuestra cabeza, encontraréis mucha similitud con el chamán tubano que yo estoy compartiendo, con sus, incluso sus rasgos, casi podría ser un rostro cobrizo también, ¿no? Un piel roja. Y entonces él empieza a hacer un ritual y en algún momento le pregunto a la traductora qué está haciendo, ella le pregunta y me dice que está haciendo un rito de purificación y de buena suerte para mi viaje, puesto que ya estamos en mis últimos días en Tuba y a punto de salir. Entonces, bueno, pues consistió fundamentalmente en cantos, bailes y quemar enebro, que es como el incienso natural allí. Hay muchísimo enebro, huele de maravilla. Y bueno, pues básicamente eso. Y tuvimos mucha conversación y yo aprendí muchas cosas de un hombre muy sabio. Él debe tener ahora mismo unos 65 años. Y pues una persona que la miras y te está contando muchas cosas, que es algo también que me ha enseñado mucho en el viaje, ¿no? Le animo a todo el mundo a viajar, aunque no hable inglés, que yo creo que el inglés es fundamental. En cualquier lugar del mundo te salva y te acerca mucho la comunicación. Pero a perder el miedo también a viajar, porque incluso mirando a los ojos de la gente se crea un vínculo comunicativo muy esencial. Puedes comunicar cosas impresionantes y luego también el lenguaje corporal también ayuda muchas veces, ¿no? ¿Y él se ganaba la vida ejerciendo de chamán? Sí, realmente no es un trabajo remunerado, sino que... Bueno, le dan limosna a la gente. Eso, digamos que hay donaciones y él vive un poco de eso. Y me enseñaron fotos varios periodistas que luego me dijeron que es un chamán muy conocido en Tuba. Que él había organizado varios encuentros de chamanes a nivel mundial, que siempre en Tuba o Mongolia son lugares a nivel mundial para encuentros, y había viajado incluso a algún lugar de Europa, creo recordar que a la República Checa o algún sitio así, a unas jornadas sobre chamanismo a nivel europeo, a nivel internacional. O sea que es una persona muy conocida y un punto de referencia. Y resulta que por azar fue la primera persona que me dio alojamiento sin conocerme de nada en el viaje y con el que pude hacer trueque. En este caso yo no le enseñaba inglés, pero sí cocinaba comida española, casi siempre tortilla de patata, porque tengo que decir que patatas y huevos he encontrado en casi todos los lugares del mundo, muy fácilmente. Eso sí, sorprendentemente para nosotros, cuando les decía que en el mismo plato poníamos huevo y patata, la primera cosa que me decían todos es ¡qué asco, huevo y patatas juntos! Y luego terminaban comiendo solo con mucho gusto y casi siempre con palillos. Con palillos chinos, ¿no? Chinos, quiero decir, sí. Oh. En Tuba no tanto, porque en Tuba y Mongolia todavía hay mucha influencia rusa, entonces ya se utiliza el tenedor, pero en China y Japón, por supuesto que se lo comían con palillos. Con tenedor. Oye, ahora que estábamos hablando de esto, y antes ya lo tocamos de refilón, ¿no? Que con el contacto con los animistas y por donde tú te movías, intuyo que era muy importante, para esta gente eran religiosos, ¿no? Lo has mencionado antes. Ese contacto tan directo con la religiosidad, ¿No te ha hecho cambiar o te ha hecho ver diferente la religión o la forma que tenemos en Occidente de afrontar esto de la religión? Mucho, mucho. Y aquí tengo que hacer, capacidad de autoconciencia en voz alta. Yo he sido muy estricto y muy intolerante con las personas religiosas en este país, en mi país. Bueno, porque ya te digo, me ha tocado una generación en la que la religión, pues... ha pasado más desapercibida y por los tiempos, puesto que ha sido tan obligatoria durante muchos años, creo que ha generado en mi generación casi el efecto contrario, ¿no? Entonces, casi de repulsión, ¿no? Entonces, bueno, no he sabido medir, yo creo, por influencia cultural, hasta dónde llegaba, ¿no? Y he tenido bastante poco respeto y tolerancia por esas personas. Claro, lo que me ha ocurrido en este viaje, que ha sido otra de las cosas que me han cambiado y me han roto esquemas, es que personas a las que quieres, de repente son religiosas, ¿no? Cosa que nunca me había pasado. Entonces, de repente, cuando tienes un amigo y te dice, no, es que yo soy religioso, y entonces quieres seguirle queriendo como amigo, no te queda más remedio que tolerarle y que respetarle, ¿no? Entonces, eso es un avance maravilloso y que yo creo que me ha hecho evolucionar mucho como ser humano y ser más tolerante y comprensivo, ¿no? Y decir, nos sentamos a hablar, evidentemente tú no me vas a convencer ni de nada, ni yo a ti, pero podemos dialogar y conocernos y escucharnos. Y cuando digo religión, quiero pensar que se puede hablar de política, porque también hemos hablado mucho de política, luego hablaremos del caso de Tíbet con los chinos, he hablado mucho con ellos, y yo creo que si tú respetas a alguien y hablas con mucho cariño, dejando muy claro también que no piensas igual, porque oye, no tenemos por qué pensar igual, seguro que tú y yo, si nos ponemos a hablar de muchas cosas, no coincidiremos en algunas, pero creo que tiene que haber unos principios mínimos para que la comunicación se establezca, y si puede ser con cariño, es que hasta da gusto discutir y aprender de la otra persona y ponerte en su punto de vista. Bueno, pues tengo que decirte que agradezco esta respuesta, ¿no? No me la esperaba o suponía que sí, pero te la agradezco porque creo que exactamente coincido contigo, ¿no? Estamos empeñados, yo hace tiempo que también respeto mucho a las personas y considero que la religión es muy buena para el ser humano. La religión, lo de la iglesia, lo podemos poner un poco en intermedio, ¿no? La institución es otra cosa, ¿verdad? Sí, pero yo creo que cualquier religión en este mundo nos hace muchísima falta a todos, ¿no? Y ese respeto y ese saber que, pues precisamente, bueno, que al fin y al cabo la religión nos ayuda a vivir mejor. para eso es, nada más, ¿no? Nada más. Luego, en fin, las instituciones lo dejamos. Bueno. Y las interpretaciones, ¿no? Que yo creo que es un poquito, claro, cuando alguien interpreta y piensa que solo su interpretación es la única y la correcta, pues nos limitamos mucho, ¿no? Nos limitamos constantemente. En Occidente creo que vamos de, ¿cómo diríamos, no? De no limitadores y nos limitamos intelectualmente de una manera realmente impresionante, ¿no? Constante y permanentemente, y yo al menos a nivel general aquí en España no lo veo, y me parece que lo único que hacemos es ponernos límites. Límites aquí, límites allá, todo constantemente, ¿no? Parcelar, creo que estamos creando una sociedad feudal. No sé si tú lo ves igual. Sí, sí, sí. Pero es que las fronteras son otro ejemplo muy claro de esos límites, ¿no? Todo, hasta dónde se pueden llegar. Bueno, pues muy bien, una vez hecha esta reflexión, que me quedo con ella y que la compartimos, o por lo menos, yo la comparto, estás en Tuba, abandonas a tus amigos y al chamán en particular y bajas, digamos, por cuestión geográfica hacia Mongolia, ¿no? Exacto, sí. Lo que os contaba antes, para resumir otra vez rápidamente, no utilizo un tren internacional, sino que me bajo la frontera y cruzo con la cantidad de gente de Mongolia. Andando. A ver... No, estamos hablando, perdón, de la frontera entre Rusia y Mongolia, disculpa, sí. Intento cruzar andando, pero no se puede, no me dejan. Entonces tengo que finalmente montar en esos Masrutka y cruzar a Mongolia con un grupo de rusos que viajan a Mongolia o con un grupo de mongoles que vuelven. Aprovecho para decir también que, ojo, no se puede cruzar la frontera entre Rusia y Mongolia por cualquier lugar, ni tampoco la frontera entre Mongolia y China por cualquier lugar. O dicho de otra manera, hay fronteras internacionales que los... no chinos o rusos o mongoles tenemos que emplear obligatoriamente. Suele haber dos o tres para cada país y suelen coincidir con los lugares por los que entra el transiberiano. Entonces, eso también es otro descubrimiento que hice sobre la marcha, que no conocía. Entonces me obligó a dar una vuelta de aproximadamente 1,000 kilómetros y no poder cruzar por la taiga como yo pretendía, ya que estaba en la taiga desde Tuba hasta Mongolia. Entonces, eso es bueno saberlo para el viajero porque supone romper muchos esquemas. Si somos locales, sí que podemos cruzar por cualquier sitio, si no, solo por fronteras internacionales. Bueno, ya que hablamos de fronteras, el tráfico entre Tuba y Mongolia, digamos, por tierra, entre ellos, es muy infrecuente. O sea, que se están no lo todo sé día porque entrando... yo no pude cruzar por ahí, es lo que estoy intentando explicar. Yo tuve que volver otra vez al lago Baikal, a Irkutsk. Ah, volviste al lago Baikal. Volví una vuelta de 1,000 kilómetros aproximadamente y cruzar por la frontera internacional. Oh. Si no, no podía cruzar. Vamos, puedes cruzar clandestinamente, bueno, pero ya, claro, pero... efectos de visado y etcétera, no, es muy complejo. Entonces tuve que dar un rodeo impresionante porque no pude cruzar por Tuba. Además, aprovecho para decir que al norte de Mongolia hay un lago que me interesaba muchísimo culturalmente, que es el lago Hovsgol. Muy cerca de allí viven los Tsatan, los domesticadores de renos, del que algún día hablaremos porque no es el momento ahora, que no pude conocer porque no pude cruzar por esa frontera. Entonces, hay que tener mucho cuidado y documentarse bien, que es otra de las cosas que estuve haciendo durante 30 años, documentarme para prepararme bien el viaje. Otro dato, en Mongolia puede nevar en agosto. Entonces, no conocer ese dato puede arruinar tu viaje y poner en peligro tu vida. Entonces, es muy importante medir muy bien al lugar al que vamos y lo que vamos a hacer allí, ¿no? Bueno, así que vuelves al lago Baikal y entras ya en Mongolia, ¿no? Eso es. Y entras por medio del transporte, bueno, con la furgoneta esa que nos comentabas, que es el autobús, sí. Tal. ¿Y dónde te quedas? ¿En la primera ciudad o vas a la capital? Lo primero que me pasa es que al cruzar, justamente hay un grupo de extranjeros, coincido con gente de varios lugares de Europa, Estados Unidos, turistas, por decirlo así, que comparten un taxi. Y entonces yo me quedo solo. No hay taxi para compartir. Y el primer timo del viaje me lo pega un taxista en Mongolia, que me hace una clavada impresionante. Lleva muy poquito dinero, pero bueno, también es verdad que el dinero a nosotros se nos hace mucho en los países asiáticos, sobre todo en Rusia, en China y en Mongolia, pues salimos ganando mucho al cambio, no así en Japón, donde todo es 3 veces más caro que en Europa, o para mí, ¿no? Entonces, bueno, pues después de descubrir que he sido vilmente engañado y que, bueno, que lo disfruten con su familia, que seguramente lo necesitarán, una anécdota, en Mongolia y en Tuba, cuando tú montas en un taxi o incluso en un autobús de línea regular, lo primero que hacen siempre, te cobran el dinero antes, lógicamente, tú pagas el billete antes, incluso en un taxi también, se pacta el dinero antes, y lo primero que hacen es parar a repostar. Ah, sí. Porque no hay dinero ni para el repostaje, ¿no? Entonces, digamos que viven al día. Es que con lo que tú les pagas, parte se quedan ellos para subsistir y parte para financiar el viaje, ¿no? Para llenar el depósito, entonces, eso, para llenar el depósito. Bueno, entonces, lo que me pasa, y esto ya ha sido una tónica que se ha repetido el resto del viaje, llego a la primera estación de tren que ya está del lado de Mongolia, Sukhbatar, se llama la ciudad, como nombre de uno de los líderes de la lucha roja, la lucha comunista en Mongolia, y llego allá a Sugbatar y encuentro dos chicas que más o menos pueden hablar un poquito en inglés. Les explico que estoy viajando con mi mochila al hombro y me dan su número de teléfono y me dicen que para cualquier problema, que ya será, van hacia otro sitio, pero que cualquier problema, porque yo lo primero que digo es que quiero convivir con población nómada, que yo no me quiero quedar en Ulan Bator, en la capital de Mongolia, que quiero llegar hasta el corazón de Mongolia y a la estepa y convivir con familias. Pero sé que también, por otro lado, debido a la llegada de turistas, pues lógicamente no son tontos y están viendo que ahí pueden encontrar también ofrecer un servicio a cambio de dinero, y claro, lo primero que hacen es pedirte dinero. Y claro, cuando tú dices, no, es que yo estoy haciendo trueque, pues no lo entienden. Y no se fía tampoco, ¿no? Entonces les digo, no, pero estoy dispuesto a trabajar en lo que me digáis, lo que necesitéis. Y creo que es la mejor manera, además de aprender una cultura. Bueno, en Tuba había hecho un contacto con esta chica chechena que os decía, que fue mi intérprete y gran amiga y que me ayudó muchísimo en Tuba. Curiosamente, su hermano está viviendo en Mongolia. Entonces ella me pasa el contacto y el hermano me va a venir a recoger a la estación de tren a la que voy, en Erdenet. Y allí me está esperando su hermano, amabilísimo, encantador, pero sin hablar una sola palabra de inglés. Volvemos otra vez a necesitar un intérprete para traducir. Bueno, entonces, bueno, pues simplemente la historia termina que al final él tiene una profesora de inglés que es muy religiosa, cristiana, a ver si me sale la palabra, anglicana, por decirlo así, protestante es la palabra, porque en Mongolia hay mucha influencia ahora de Estados Unidos, y ha llegado la religión cristiana protestante, y termino durmiendo durante 5 días en una iglesia que durante el día tiene culto, pero por la noche me dejan una cama para dormir gratuitamente, y yo a cambio pues vuelvo a cocinar otra vez tortilla de patata y algunas delicias españolas, ¿no? Me has dejado frío con esto de que ahora en Mongolia pues están los protestantes y la influencia, digamos, americana, ¿no? Muchísimo. Bueno, os voy a decir varios datos de Mongolia. Primero, Mongolia, país 3 veces en extensión más grande que en España. Sí, bueno. ¿Vale? Pero en España yo creo que estamos ahora aproximadamente por 47 millones, ¿eh? Mongolia, 3 millones. ¿Eh? Casi la mitad viviendo en la capital, en Ulan Bator. Entonces, eso nos hace idea de la cantidad de población dispersa, como tenemos también, por ejemplo, en el occidente de Asturias, pero a nivel mucho más salvaje, ¿no? Mucho más brutal. Por otro lado, han salido a raíz de la caída del muro, del yugo tan tirano de la Unión Soviética, y ha entrado el capitalismo brutal y atroz llevado de la mano de Estados Unidos. De hecho, posiblemente después de Japón sea el país de todos los que he visitado donde más inglés habla la gente. ¿En Mongolia? En Mongolia. Sorprendente, ¿verdad? Sí. Y donde ya casi todos los nombres de tiendas en las ciudades están en inglés. Han perdido su alfabeto, han perdido el alfabeto mongol, os decía, porque ahora utilizan el cirílico, el ruso, pero es que poco a poco se están adaptando ya al alfabeto latino y empiezan a escribir casi con influencia en inglés. Es increíble. Increíble. Y la vinculación entre Mongolia y Estados Unidos, igual que entre Francia y Mongolia, también es muy fuerte. Ya os decía que España no tenemos ni siquiera embajada de Mongolia aquí, ni tampoco hay embajada española en Mongolia, pero estos dos países están influyendo mucho en Mongolia y están haciéndolo casi como su lugar de recreo y vacaciones muy frecuentemente, ¿no? Entonces, francés y sobre todo inglés se habla muchísimo en casi todas las generaciones, lógicamente más la gente joven, pero me ha resultado muy fácil comunicar en Mongolia. Qué curioso. Incluso en las zonas rurales. Y entonces, bueno, a partir de ahí pues ya surgen contactos y puedo empezar a hacer vida nómada y convivir con un pastor de caballos. ¿Y convivías en la yurta? Sí, claro. En el Ger. Sí, allí lo llaman Ger. Bueno, eso, en el Ger. En la yurta, sí. Y allí estaban preparando lo que llaman el aarak, que es la leche de yegua fermentada. Entonces ayudé un poquito con esas tareas. Me tocó ser... cuidador de caballos. Más de 150 caballos tenía este hombre. Otra curiosidad, en Mongolia los caballos, y en Tuba también, ya os digo que coinciden en muchas cosas, los caballos no tienen nombre. A los animales no se les pone nombre. Entonces, hay 8 palabras aproximadamente en mongol para decir caballo, y tienen que ver con la edad. Un caballo de 1 año se llama de una forma, de 2 de otra, de 3 de otra, y así sucesivamente. La palabra, por supuesto, yegua y caballo es diferente. Y luego, entonces, ellos, para decir el caballo que nosotros llamaríamos veloz, por ejemplo, le pondríamos un nombre, ellos dirían el caballo de 2 años, macho y moteado, por ejemplo. Sí, con algo que le distinga, ¿no? Del resto. Entonces, así es como se definen los caballos en Tuba y Mongolia. Y eso es muy importante, no quieren apropiarse de ellos porque les consideran un igual y no les quieren poner nombre. Fijaos qué cosa más curiosa. ser libre. Oye, ya que estábamos, ¿ayudaste a montar o a desmontar la tienda? No me tocó. Sí que lo vi, sí que vi varias familias montándolo y desmontándolo. No me tocó hacerlo nunca. La verdad es que no. Las familias con las que conviví, que fueron varias en la estepa, conviví a lo mejor durante 4 o 5 días con ellos, porque bueno, también es verdad que puedes llegar a ser una carga para su... Bueno, para sus quehaceres habituales, y también yo no disponía de mucho más tiempo. En Mongolia al final estuve 5 semanas. Uh-huh. Entonces, bueno, pues quería, una vez que ya has convivido con una familia y eres grato a lo mejor durante 3 o 4 noches, pero bueno, ya la quinta. Y luego también os recuerdo que tenemos el problema del idioma, ¿no? Que aunque si es verdad que alguien siempre te saca del apuro hablando un poquito inglés o entendiendo, pues me tenía que esforzar cada vez más por hablar mongol, porque bueno, pues era la manera de poder estar en el mundo rural de lleno, ¿no? Entonces, bueno, no era fácil la comunicación y muchas veces no entendía realmente lo que me querían hacer, explicar. Entonces tenía que aprender por repetición, ¿no? Como los niños. ¿Y qué comías allí? Lo que me daban, por supuesto. Eso te pregunto. ¿Y qué era? Pues mira, siempre era lo mismo, supongo, sí, ¿no? Bueno, a ver, hay que hablar de que... Es que, claro, tiene mucho que ver con el sitio en el que estamos. Fijaos, Mongolia es uno de los países más alejados del mar del mundo. Entonces, por supuesto, olvidados de marisco y de pescado. Además, no hay tradición en Mongolia de comer pescado, por una sencilla razón. Los ríos en Mongolia, debido al frío, en invierno se congelan y en verano se evaporan. Yo siempre digo que ser pez debe ser unas cosas más difíciles en estos lugares, ¿no? Entonces, no hay tradición de comer pescado. Y no hay tradición de comer otra cosa que no sea, para desayunar, comer y cenar, carne. ¿De qué? Pues de los animales que tienen en casa, que son el caballo, la vaca, la cabra y la oveja. Y luego en zonas del sur, como el desierto del Gobi, también el camello. Son los 5 animales que manejan y se alimentan de ellos. Y de sus lácteos. Luego, cuando digo carne, esto es muy importante, tenéis que imaginar que como no existen árboles en la estepa, no se come prácticamente verdura. Durante la comida tradicional, la alimentación tradicional está carente de verduras y de fruta, por tanto. Entonces, como no hay árboles, no hay aceite vegetal. Y entonces la comida no se fríe. Toda esta carne tenéis que imaginar que es hervida. Y eso durante desayuno, comida y cena. Ahora, por influencia china, se complementa con arroz y con pasta. Y bueno, ya en el mercado ya puedes encontrar fruta. Y cuento como anécdota que siempre me decían que cuando iba a las viviendas a vivir con los nómadas, que les llevara fruta. Porque la aprecian mucho, porque para ellos es un tesoro. Entonces recuerdo de haberle dado a un paisano, pues no sé, de 60 años, una manzana, comerla, y voy a hacer el ruido, ¿no? De masticarla, ¿no? Y decir, hacía unos 45 años que no probaba una manzana. Imaginaos, ¿no? La distancia con la que podemos ver esto, ¿no? Entonces, sus dietas tienen que ver con lo que tienen en casa, fundamentalmente. Claro. Aunque ahora, en los mercados ya cada vez más, se pueden encontrar, según lo cerca que estés de la frontera con China, pues mucha influencia china, y entonces prácticamente hay de todo. Pero originalmente su dieta tradicional es la que comenta. Pero estos productos que de la frontera china serán carísimos, tal vez, para ellos, ¿no? Para ellos sí, para nosotros no, evidentemente. Bueno, para ellos sí, claro. Pero para ellos tienen que ser privativos, sí, ¿no? Claro. Bueno, ya hay cada vez más familias, porque bueno, los chinos ya sabéis cómo venden, etcétera, y son muy buenos comerciantes y a bajo precio casi siempre. Claro. Porque compran muy grandes cantidades al por mayor. Entonces poco a poco van haciendo que sí que la población de Mongolia vaya entrando en el mercado, y ahora ya, por ejemplo, se empieza, como se está sedentarizando la población, como os decía en el caso de Tuba también, empieza a haber granjas avícolas también. Fijaos que no he mencionado ninguna de las aves en los animales que tienen los tubanos y los mongoles con ellos, y es porque dicen que ellos solo pueden poseer lo que son capaces de transportar. Claro. Y las aves dicen que es muy difícil transportarlas de un sitio a otro. Entonces, hay que llevar. Ahora ya sí que empieza a haber muchos huevos y por tanto mucha gastronomía relacionada con los huevos en las ciudades, pero en las pequeñas ciudades, bueno, decir una ciudad, Luarca, que es un sitio donde yo vivo, sería una gran ciudad en Mongolia, por acaso es una idea, ¿no? Oye, pero allí no les harías tortilla de patata, ¿no? Sí, sí, cociné tortilla de patata y cociné, bueno, una ensalada que es una ensalada de patata, podríamos decir, o ensalada campestre, que mi abuela llama patatas pelonas, que consiste básicamente en, otra vez, patatas y huevo, aceite, aunque en este caso tuve que utilizar aceites de soja casi siempre, o incluso de pescados en China y Mongolia, porque no encontré aceite de oliva. Luego ya contaremos que en Japón sí, e incluso de marcas muy conocidas españolas. Y entonces, pues, fundamentalmente eso, la ensalada de patata y huevo, tortilla española, y luego cuando pude encontrar tomates y pan, lo que pasa que el pan en estas zonas se parece mucho a nuestro pan Bimbo y es dulce, cuando pude encontrar pan, pues hacer un poquito de pan tumaca también, y esa mezcla del pan con el tomate, y si había un poquito de ajo, aceite, les gustaba también probarla. Bueno, y a ver, cuéntanos, música de Mongolia, ¿qué nos tienes? Haznos una muestra. Bueno, de música de Mongolia vamos a escuchar el instrumento ese que os decía, que se llama el morinjur, que también existe en tuba y en China, en muchos lugares de Asia, el instrumento ese de dos cuerdas. Y vamos a escuchar una canción tradicional que... Una, de momento una. Ah, el número... Sí, el número. Dos también, o tres. Tres, me parece. Vamos a escuchar una canción que recuerda... Bueno, simplemente que os cerréis los ojos y os imaginéis la estepa y los caballos cabalgando, ¿no? Casi todos los bailes en Mongolia recuerdan... tanto para hombres como para mujeres, porque la mujer monta a caballo y lo maneja con total facilidad, igual que el hombre. Entonces, todos los bailes que he visto, que he documentado en Mongolia, hacen referencia a montar encima del caballo. Cómo se mueven, cómo se desplaza, parece como si estuvieran galopando o trotando con el caballo. Entonces, en la manera de hacer música con ese instrumento que cuenta la leyenda, que también tiene que ver con un príncipe y su caballo, pues también la música vais a apreciar esos movimientos. Oye, ¿tuviste la oportunidad de ver ese macrojuego que con el pellejo, creo que es ahí, o es, lo confundo igual con Pakistán, o el tiro con arco? No, en Mongolia es el tiro con arco, ¿no? A caballo. Ese juego que tú dices es un poquito más del centro de Asia, aunque os recuerdo, porque no lo he dicho antes, que Tuba, en Kisil, está el centro geográfico de Asia. Hay un monumento al centro geográfico de Asia, que lo sepáis, que ellos presumen ser el centro de Asia. Pero sí, en países como Afganistán, concretamente, o incluso Kazajstán, es donde se practica esa especie de polo, que a veces es el pellejo de cabra, a veces es incluso el animal recién matado, o a veces es incluso solo la cabeza, según hay muchas variedades, ¿no? Pero que es de donde trajeron el polo los británicos, porque luego también se practicaba en algunas zonas de India, ¿no? Sí. Bueno, vamos a escuchar el tema musical que hace referencia a Mongolia. Pues seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en este espacio Hablamos en Crash, charlando amablemente, largamente, ya llevamos un buen pedazo y dando un pequeño viaje por Asia en compañía de Pedro Polo, que ha tenido el gusto de venir a contarnos toda su experiencia y bueno, y a compartir, ¿no? Que al final todos tenemos que compartir, en este caso la experiencia y la cultura, ¿no, Pedro? Sí, porque yo creo que además, siempre lo digo, que de un viaje salen muchos viajes, ¿no? De un viaje sale otro. Entonces, mis viajes parten de otros muchos viajeros que han decidido, como hoy, bien sea a través de cualquier medio o en directo, comunicar y compartir su viaje, ¿no? Entonces, ojalá que muchos de los que nos estáis escuchando a partir de aquí pues empecéis a soñar como yo soñé a través de esos libros y series de televisión y se esté gestando ya en vuestras mentes y en vuestro corazón vuestro próximo viaje. Que sirvamos de espolón, estábamos comentándolo ahora, Pedro lo comentó en vivo, ¿no? Una serie de televisión que se llamaba Marco Polo pues le hizo ir al Asia, y yo le comentaba que otra serie también llamada La Ruta de la Seda, una serie japonesa, pues también fue el que me hizo en el disparadero de salida de precisamente de Asia y de conocer el mundo, ¿no? Pero antes hablábamos, cuando habíamos llegado, ¿no? Qué sintonía tan extraña, ¿no? Porque mucha gente ve la televisión, ¿no? O ve esa serie, ¿no? Y no llega, ¿no? En cambio, sale uno de Hispanoamérica y sí van, ¿no? ¿Por qué crees que tendremos tendencia unos a ir a un sitio y a otros? ¿Crees que existe algo mágico, algún vínculo, alguna reencarnación, entre comillas, pues, que nos haga...? Pues no lo sé. Sí que es verdad que, claro, yo hasta ahora todo eran conjeturas, pero he pasado un año de mi vida, 13 meses, fuera de España, y esos 13 meses han sido en Asia, ¿no? Entonces, sí te digo que he sentido algo como nunca he sentido, muy poderoso, que eso no me había pasado con Asturias, que esa es otra, teníamos que hacer otras entrevistas porque yo terminé viviendo Asturias y soy el único miembro de mi familia que vive fuera, ¿no? Pero sí que se sienten cosas como muy telúricas, muy ancestrales, y yo me sentía muy cómodo, como si no estuviera en un país extraño o en culturas extrañas, como si fuera la mía también, ¿no? Aunque estaba investigando constantemente, haciendo trabajo de campo, investigando mucho sobre sus culturas antropológicamente, me sentía muy cercano, porque yo creo que en resumen todos tenemos una forma similar de ver el mundo, ¿no? Muy que nos acercamos mucho en todas las culturas, sobre todo en lo básico. Luego pues tenemos nuestros matices y casi siempre tienen que ver por la zona geográfica en la que vivimos, ¿no? O por los motivos políticos que nos ha tocado vivir, ¿no? Pero yo creo que hay gran afinidad entre los seres humanos. Por eso me da mucha pena y por eso mis palabras son tan optimistas y mi discurso es tan optimista. Porque estamos condenados a entendernos y a disfrutar de los diferentes que somos. Porque a mí me hace mucho disfrutar ver que hay gente que no piensa como yo. Sí, yo siempre recuerdo una frase que hace años que había, creo que servía de campaña publicitaria, no recuerdo para qué, que decía: todos iguales, todos diferentes, ¿no? Y yo creo que esa es la clave del entendimiento humano, ¿no? Al final todos somos diferentes, pero somos iguales en el fondo, ¿no? Cambia el aspecto cultural, pero bueno, hecha esta pequeñita pausa, tanto musical como de meditación, lo que sí quería preguntarte era, vamos a ver, en Mongolia hay un personaje histórico que todos sabemos y supongo que o tenemos la idea, yo al menos tengo la idea, de que está omnipresente en la sociedad mongola, que es Genghis Khan, ¿no? Omnipresente, pues yo no sé, no sé si hay algo comparativo aquí. Sí se me ocurre que quizás si uno viaja por Castilla-La Mancha y empieza a ver figuras de Don Quijote y Sancho por todos los sitios, y culturalmente puedes visitar incluso la casa de Dulcinea en el Toboso, ¿no? Pues algo así, no, es brutal. Genghis Khan está hasta en los billetes. Está hasta en los billetes. Hasta en los billetes de mongoles, ¿no? En todos los sitios. Recuerdo Orujo, Genghis Khan, con la botella con la cara de Genghis Khan. Bueno, no os podéis imaginar, es todo el mundo. Lo que pasa es que si decís Genghis Khan, nadie os va a comprender. Hay que decirlo, en su lengua es Chinggis Khan. Chinggis Khan. Chinggis Khan, que es como se dice en inglés también, por cierto. Y así, sí, así ya todo el mundo lo conoce. Pero como digáis Genghis Khan, nada. Igual que Kublai, su nieto, que es con el que compartió Marco Polo esos 17 años, según las crónicas, si dices Kublai, tampoco. Jubilai, o algo así, más o menos, en su lengua es como se dice Kublai, ¿no? Entonces, bueno, hay pequeños matices que tienes que conocer para poder hacerte entender, ¿no? Igual que luego ya hablaremos también, Confucio y Lao Tse tampoco se dicen así en China. Entonces, claro, intentas traducir desde tus términos y no te haces entender, salvo que escuches como lo dicen los locales. Sí, figura histórica ha tenido influencia a todos los niveles, porque pensad que Genghis Khan ha sido dueño y señor de posiblemente, según los documentos que tenemos históricos, del imperio más grande unido, porque bueno, luego desde el siglo XIX empezamos con las colonias en Europa, pero seguido posiblemente, perdón, ha sido con total seguridad el imperio más grande que ha habido nunca en la historia, ¿no? Que llegaba desde el Danubio hasta las costas chinas, pasando por parte de Rusia, tocando Vietnam, bueno, brutal, casi hasta la India. Es que abarca un ámbito geográfico muy extenso y donde casi siempre estamos hablando de o desiertos o llanuras inmensas, ¿no? Por otro lado, parece ser que por muy despiadado que fue este hombre, claro, es muy difícil saber, ¿no? Porque las crónicas siempre las cuentan los que vencen, ¿no? Y siempre tienden a ensalzar la figura que venció, ¿no? Pero parece ser que aunque era muy despiadado con los enemigos, si tú te rendías o el pueblo se rendía, automáticamente pasabas a formar parte del imperio y se trataba como como súbditos del imperio, ¿no? Y como un igual, ¿no? Entonces, por eso hizo también que tener tanto éxito y que creciera tan rápido en tan pocos años para la época ese vasto imperio, ¿no? Y luego Marco Polo, pues siempre cuenta en su libro, como se le trató siempre, con muchísimo respeto, ¿no? Y como parece ser que era un hombre sabio, en la palabra antigua de sabio, de conocer, de querer siempre hacerse preguntas y conocer más allá de otras culturas, ¿no? Y eso yo creo que le honra. ¿Qué puede haber de todo cierto o no? Pero yo creo que es muy bonito pensar que existieron seres humanos que cambiaron el curso de nuestras vidas, por lo menos de la mía. Bueno, abandonamos Mongolia, ¿no? Y te diriges al Tíbet, me imagino también, ¿no? Aquí ya tenemos que hablar de política, muy importante. En mi diseño original de viaje, el Tíbet estaba incluido, pero empecé a investigar y me di cuenta de que la manera en la que yo quería hacer el viaje, el Tíbet tenía que quedar excluido por fuerza. ¿Por qué? Viajar a Tíbet hoy, en el siglo XXI, significa contratar una agencia de viajes china con un guía chino, en el que tú tienes que sacar un permiso especial, aparte de tu visado chino, un permiso especial para visitar esa región. Estamos hablando de la región autónoma de Tíbet, llamada en China algo así como Xinjiang. Y ese permiso no es precisamente barato, porque además son tres permisos distintos. Uno solo para Lhasa, otro para Lhasa y alrededores, otro para toda la región autónoma. Y, por supuesto, el trueque queda descartado, que es un poquito mi manera de hacer sostenible el viaje y por tanto, de investigar también en las culturas, ¿no? Entonces, si a eso le añadimos que saltarse esas normas y llegar a un acuerdo con alguna persona tibetana, alguna familia tibetana, y convivir con ellos, digamos, al margen de la ley, les pone muy en peligro su vida y su manera de vivir allí, pues hace que yo descarte desde el primer momento el Tíbet de mi viaje, ¿no? Y la idea era, como os decía, cruzar el Tíbet por el Himalaya y llegar hasta Nepal o India, y entonces queda descartado, por tanto, el Tíbet, por tanto Nepal, por tanto India y por tanto Bután, que eran las cuatro culturas que quería conocer, los cuatro países, porque cada uno engloba muchas culturas en sí. ¿Pero qué ocurre? Que el día que cruzo la frontera entre Mongolia y China, que vuelvo a hacer el mismo método, me vuelvo a bajar, en este caso es en autobús, cruzo la frontera entre Mongolia y China con un montón de mercaderes chinos que vuelven de vender en Mongolia a China. Allí cojo un coche compartido que me lleva hasta Hohhot, una de las ciudades de Mongolia Interior. Mongolia Interior es una zona ganada por los chinos a Mongolia por encima de la muralla. Luego hablaremos también de la muralla china, que tengo que contaros algunas cosas. Y allí yo estoy ya enlazando con Ruta de la Seda. Digamos que hasta ahora no he tocado nada Ruta de la Seda, aunque tendríamos que hablar de Rutas de la Seda, sí, al igual que de Caminos de Santiago. Pero yo he ido un poquito más al norte que los caminos más frecuentados, por motivos políticos en este caso, y decido conectar con Dunhuang. Si recuerdas ese capítulo que no has visto, capítulo 1, o uno de los primeros capítulos de... No es el 1, porque el 1 sale de Xi'an. Bueno, uno de los primeros capítulos de esa serie, de La Ruta de la Seda, habla de las cuevas de Mo Gao en Dunhuang. Sí. Pues ahí es donde decido que voy a enlazar con Ruta de la Seda y voy a empezar. Pero antes de coger un autobús cama, sí, sí, habéis oído bien, autobús cama, que me llevará a través de 16 horas... En China las distancias son muy cortas. Tú y yo vivimos cerca si vivimos a un día en tren. A 24 horas en tren es cerca. Entonces, este autobús cama que me llevaría 16 horas entre esas dos ciudades, aparece una persona ante mí, sonriente, con rasgos que yo identifico como no chinos, un poco más moreno, y me dice en inglés, un inglés muy parco, me dice: hola, soy tibetano, ¿te gustaría venir a vivir a mi casa gratis? Tal cual, lo que te estoy contando. Y entonces yo le digo: bueno, sí, muchas gracias, pero claro, Ruta de la Seda, Marco Polo en mi mente, Tíbet está descartado. Y entonces él está con una chica y me dice: te invitamos a cenar. Cosa que, por cierto, me ha pasado muy habitualmente en mi viaje. La gente me invita a comer, a cenar, sin yo proponer nada. Y también se quiere hacer fotos conmigo, porque estamos hablando de zonas rurales donde los europeos no llegan muy habitualmente. Y por otro lado, el ideal de belleza que ellos tienen, precisamente por Disney, Hollywood y otras cosas, es nuestro físico, ¿no? Que, por cierto, no distinguen de un sueco y un italiano. Para ellos somos no asiáticos y todos somos iguales. Bueno, el caso es que me invitan a cenar y entonces, en algún momento, yo, como os decía, estaba viajando sin cámara de fotos, les propongo hacernos una foto juntos para que luego me la manden por internet y verla cuando llegue a España. Y entonces le digo: ¿nos podemos hacer una foto tu novia, tú y yo? Y el tipo se empieza a reír y me dice: mi novia, qué gracioso, sois los españoles. No entiendo nada. Nos hacemos la foto famosa y al volver a ese autobús cama, la chica desaparece y dice: bueno, yo es que vivo aquí, me quedo aquí, buen viaje. Y vamos él y yo. Y en ese autobús cama lleno de literas, de por cierto hay que descalzarse para poder entrar. Sí, los he probado. Los has probado, ¿vale? Sí. Me dice: bueno, es que realmente yo soy un lama. y vivo en un monasterio tibetano. Oh. Y entonces me empieza a invitar cada vez con más insistencia a ir. Yo le digo, es que te estoy poniendo en peligro y no quiero que esto ocurra. Y entonces me dice, vamos a llamar a unos amigos porque es que hemos tenido extranjeros y no he necesitado ningún permiso. Yo, ¿cómo que no? Entonces llamamos y resulta que me dicen los amigos que no. Entonces, bueno, al llegar al destino nos están esperando. Ya hemos cogido otro autobús. Al final no decido no ir a Dun Juan como pensaba y posponer mi viaje. Y digo, bueno, pues es lo que he querido hacer todo siempre. Pues Marco Polo y la Ruta de la Seda pueden esperar, pero tengo la oportunidad de convivir con población tibetana. Entonces ya me explican que efectivamente hay unas regiones de la llamada China, lo que se llama el Tíbet histórico, donde se puede convivir con población tibetana sin ponerles en peligro y sin utilizar ese permiso, cosa que me salió al paso en el viaje y que desconocía. Y entonces en algún momento sí que recuerdo preguntarles, bueno, ¿y cuándo vamos al Tíbet? Y me dicen, pero Pedro, ya estamos en el Tíbet. Y digo, no hombre, mira, en mi mapa pone Qinghai, una región enorme de China, provincia china. Y dice, ya, pero tú tienes un mapa chino. Pero sin embargo, en nuestro mapa tibetano dice que estamos en la provincia de Amdo. Tíbet. Ando, me suena. Entonces, bueno, pues esa es un poquito la anécdota para contaros que ya estaba en el Tíbet sin saberlo y que lógicamente todo tiene su punto de vista según quien gobierne, sí, y según quien establezca las fronteras, ¿eh?